Metal Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast. En esta tarde de domingo se encuentra conmigo la Maldad, el más cabrón de todos. Y se encuentra conmigo el Graf. Voy a decir algo mamón. Amo de la realidad. Va chido. Vas mejorando. Sí, voy mejorando, ¿no? Ya. Ahora dilo con Philly porque lo dijiste hace como muy de hueva. Eso ya para la próxima, ¿no? Dilo así, próxima, me vale madre. Próxima. Voy un paso a la vez, güey. O sea, tengo mis límites. Para ti el primer paso es algo natural. ¿No te acuerdas de ese pinche comercial ochentero? No sé de qué me estás hablando. Yo tampoco. Había un comercial ochentero que era de la fundación John Landon Down. Y la canción Cito el Jingle era para ti, este primer paso es algo natural, para mí acaso un sueño que puede ser real y ayúdame a lograrlo. Alguna pendejada sí, ya tenías que hacer tu donativo, ¿no? Para hacer el comercial. A la hora de los comerciales hacía dos cosas, o hacía mi tarea o jugaba mis propias tramas de Batman con mis figuras de acción. Ah, no, pues sí. Era una de esas dos. Sí. No sé, güey, a mí se me acababan de niño muy pegado los pinches jingles de cualquier pendejada, güey. Hacían buenos jingles. Sí. La única temporada del año en la que sí veía los comerciales era noviembre, diciembre, que era cuando te anunciaban qué chingados querías comprar, pedirle a Santa Claus. ¿Sí? A ver, yo voy a descargar mi frustración ya, de una vez. A ver, ya dilo. A ver, sí. Descarga de frustración. Aquí en el pueblo bicicletero estuvo un festival de cortometrajes. Ajá. Obviamente cuando escuchen esto habrá pasado más tiempo, pero bueno, no importa. Pero nos vale verga. El punto es que fui a ver el documental de Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Ajá. Que ahorita pues obviamente agarró mucho impacto. No sé si por lo terrible del suceso que obviamente resonó a nivel internacional de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, o porque el documental pues fue producido por Guillermo del Toro. Ve tú a saber. El punto es que sí, el documental es muy bueno, pues sí te hace ver lo terrible de la situación. La neta te la pasas chillando todo el pinche documental. Yo no chillo porque no tengo corazón. Ah, sí, eres bien pinche frío. Bueno, pues yo sí, porque sí, por un lado te da mucho coraje de ver tanta pendejada que hicieron, y por otro el documental pues se va mucho por el lado de mostrar el aspecto de los padres, ¿no? Y cómo pinche sufren, y estás así de chinga tu madre, o sea, está muy pinche triste. Está muy, muy, muy pinche triste el desmadre. Bueno, el pedo fue que ya fuimos a ver el documental y ya así al final dicen, bueno, pues vamos a abrir también la mesa de debate, ¿no? Vamos a hablar así de qué pedo y todo. Sí, no mames, pinche gobierno, que se vaya a la verga, pero no hay pedo porque nosotros, el pueblo, pues somos hermanos. Sí, es que esto se trata del amor y la chingada. Entonces así. Les llegó su momento chairo a todos. A todos les llegó su momento muy chairo Pues así como, ajá, pues vamos a ser mejores, ¿no? Vamos a ser mejores pinches seres humanos, no mames, ¿no? no mamen, o sea, chingón todo, ¿no? Así casi casi no mamen, ¿quién quiere que le dé un rayo a su casa ahorita, no? Así de no mames, así como una pinche, como una hippie, ¿no? Bueno, pues yo traía el teléfono en la bolsa y en algún momento, en lo que me estaba acomodando en la silla, pues se me cayó. Bueno, pues mi pinche teléfono desapareció, ¿no? Ajá. Entonces, luego saliendo, pues, me quedé así de, chinga, no lo traigo. Nos regresamos. Ajá. Revisamos. Pues nada estaba. Ya vamos ahí con el organizador. Oye, nadie reportó pinche teléfono que se encontraron. No, pues no. No, pues márcale, ¿no? Porque pues estaba apagado porque era la proyección. Yo sí, a mí me gusta apagar el pinche teléfono. Pues igual ahí lo prendieron para que llamen. Preguntan, no, pues jamás. Entonces dice, sí, que la chingada, que el pueblo unido, que hay que ser mejores personas, que no hay que permitir los pinches atropellos. Pero les valió verga y se chingaron mi teléfono. Ah, huevo, porque mexicanos. Porque el mexicano, ¿no? Entonces dije, no me chinguen, o sea, neta, chinguen a su madre, ¿no? Sí, la neta, sí. Nos andamos queje y queje, pero pues es que va a sonar así feo, pero quiero, no somos una democracia representativa. No digo que funcione la democracia, sino que es representativa. Entonces, si las personas que están en el poder son unos hijos de su puta madre, eso significa que el pueblo que representa también son unos hijos de su puta madre. Sí, sin pedo. Entonces, digo, pues que nada más está buscando a quién chingar. Entonces, yo salí muy decepcionado y curiosamente, haciendo eco de un señor ya viejito, que fue el que cerró el debate y fue el único medio realista que dijo, sí, muy buenos sentimientos, güeyes, yo estuve en el 68. Y todo sigue de la verga y va a seguir de la verga, no se hagan chaquetas mentales. Ajá. Y todos, no, no mames, no hay esperanza. Y yo, no mames, mi teléfono. Señor, estoy completamente de acuerdo con usted. Entonces digo, no mames, ¿no? Y sí me dio un chingo de coraje así de, no, pues valió para pura madre ese pedo, ¿no? Y así son me los quedé chairos, sin teléfono. Así son los chairos, amigo. Y dije, chingar a su madre, ¿no? Sí. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Sí, porque ya me habían pedido que si hablábamos de esta película, no me acuerdo quién lo dijo, lo pidieron ahí en el Facebook, la nueva animada de DC. ¿Cuál? Ah, la de Superman. La muerte de Superman. Pero esa película ya la habían hecho. Fue la primera animada de DC, de hecho. Sí, yo Superman ya se había hecho algo parecido, pero no se murió Superman en esa película. O sea, fue una batalla Superman Doomsday en un universo alterno que se veía como el de Bruce Timm y Paul Dini, pero que no era y que fue la primera animada de DC. O sea, hubo hace muchos años, si nadie se acuerda, un Superman Doomsday que no me acuerdo si le pusieron también el subtítulo de Cazador Presa, pero no, solo se llamaba Superman Doomsday. Fue de las primeras cosas que yo compré en Amazon gringo junto a la película animada de Los Vengadores. Pero ahorita acaban de relanzar, como intentando reconstruir arcos argumentales importantes de DC, lanzaron esta película homenaje a la muerte de Superman, que se llamó La Muerte de Superman, basado en el estilo de animación que ha tenido, ¿qué es Sam Liu? ¿O cómo se llama el director este raro? ¿De qué? El nuevo director que ha estado desde que se fue Bruce Timm oficialmente. Ni idea, pero que están de horribles todas. En la continuidad de Superman, de Justice League War, la de, ¿cómo se llamó? La de Flashpoint Paradox, Batman vs. Robin. Ajá, que están ese subgrupito que están en la misma continuidad. Pero bueno, esta película en particular lo que intenta retratar pues es la famosa historia, el story arc de Death of Superman del 92, no 91, no me acuerdo ahorita. Y pues lo hace aceptable. O sea, tengo que admitirlo. Yo no leí netamente Death of Superman en su momento. O sea, yo tenía creo 10 años. Y la verdad yo no empecé a juntar cómics hasta como 2, 3 años después. Pero de lo que cosas que me acuerdo y cosas que hasta Kung Fu Man me dijo alguna vez es que pues que había sido paulatino, ¿no? O sea, que había llegado en su momento Doomsday y que lo había peleado contra la Liga de la Justicia y había perdido, la Liga había perdido y bla, bla, bla. Bueno, aquí pasa lo mismo. Llega Doomsday, sale del mar, se enfrenta con algunas cosas durante el camino. La Liga de la Justicia, todo el camino hasta Metrópolis, intenta detenerlo. ¿También le dan un putazo a Blue Beetle y sobrevive para contarlo? No, aquí no sale Blue Beetle. Ya. No, porque aquí hay el Blue Beetle que sale en esa continuidad es Jaime Reyes. Ajá. Y Jaime Reyes ahorita está en los Titanes. Entonces, sí, de alguna manera lo que le están diciendo a Superman, logran romper, porque en este universo pues yo decía, bueno, aquí no hay tanto pleito, o sea, no va a llorar Lois Lane, ni andan. Pero aquí se dan el tiempo de que Superman empiece a tener una relación con Lois Lane y te advierten que ya había terminado con Wonder Woman. Ajá. Para que pudiera ver pues la famosa escena en la que Lois Lane está sosteniendo muerto a Superman, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ¿qué es la portada del...? Es la portada de los... De la muerte de Superman. De la mayoría de los TPs. Ajá, de los TPs, sí, de los TPs. Entonces, dices, está bien, fue forzado, porque según yo nunca se había mostrado que ya habían terminado, solo se dijo, ya terminamos. Entonces dicen, no, pues ahora voy a andar con la Lois Lane, ya le está diciendo su secreto, bla, bla, bla. Lo que tú quieras, que me dio reminiscencia al Star Superman, porque después de ver esa película me dio ganas de ver al Star Superman. Que la neta, lean el cómic, está súper chingón. La película huevo. Está buena, pero sí sirve solo como un tráiler para que te hagas la idea de que quisieras leer el cómic y puedas leer cosas más interesantes. Pero bueno, está decente. Intentan hacer todos los cameos necesarios para la siguiente película, porque ya prometieron el reino de los Supermanes, que esa va a ser de las noticias del tema principal. Ya prometieron reino de Supermanes. Entonces, lo más llamativo al final de la película, porque al final de cuentas pues es una putiza. O sea, llega Doomsday, solo Superman puede con él, y al final pues se pelean tan duro y se dan tan cabrón los putazos, pues que se mueren los dos, ¿no? Y al final, pues el que lloran todos, o sea, llora Batman, llora... Bueno, no llora, pero ya sabes, llora como lloraría Batman, ¿no? O sea, en el cómic sí lloró. Sí, pero aquí está con Damian y no puede llorar así tan directo. Sí. O sea, aquí es una readaptación. Era otro Batman en ese entonces. Sí, es una readaptación. Hay que aclarar que no van a ver el cómic tal cual, como pasó con, por ejemplo, Dark Knight, la película, que sí era como el cómic tal cual, salvo por unas dos o tres viñetas que sí omitieron. También porque hay que admitir, el cómic de Muerte de Superman no es tan bueno. O sea, es un parteaguas por la esencia, o sea, solo por el título prácticamente. Pero no es un buen cómic. No, déjame decirte que, digo, yo no soy fan de Superman, realmente medio me caga. Pero me gustó el cómic cuando lo leí, pero también cuando lo leí tenía yo que 13, 14 años. Sí. Ajá, que fue cuando... Ajá, bueno. Y sí, por ejemplo, como dices, ¿no? Aquí tenemos que tener esta impresión de que Superman salía con Wonder Woman como en New 52, que Batman tiene a Damian en vez de tener a ¿cómo se llama? A Dick Grayson como Robin. No, ahí ya estaba Tim Drake. ¿En la muerte? En la muerte, sí. Ah, bueno, no recuerdo. O creo que ni había Robin. No, era Jason, ¿no? No, Jason se murió en 88. Bueno, lo que sea. El Ted Kord no es... Ajá, no, aquí es no Blue Beetle. Ajá, en el cómic... Es gracioso porque es así como lo que parodian mucho, que le da un putazo y lo manda a otro estado para y sobrevive para contarlo. Es que también aquí, ¿te acuerdas? Esa era la de... En ese entonces, la Liga de la Justicia que había era la de JM de Mattis, creo. Que era Justice League International, cómica. Ajá, que era Ted Kord, o sea, el Blue Beetle era Ted Kord. El Green Lantern era Guy Gardner, el Gold, no Mr. Gold, Booster Gold, Fuego y Hielo. Entonces era una Liga de Justicia más basicona, ¿no? O sea, en esa continuidad en la que estuvo, en el periodo de continuidad de la muerte de Superman original, pues sabemos que la liga como tal, lo que se llamaría la Liga, la buena, no se formaría hasta después. Ajá. O sea, faltaban como 4 años para que se hiciera esa liga con los verdaderos más poderosos. Sí. O sea, Batman y sus perras. Ajá. Bueno, en esa también estaba Batman, en la internacional también estaba Batman, pero bueno, da igual. Estaba Aquaman en esa liga. Ah, creo que sí. Bueno, aquí también sale Aquaman. Aquí sí pelea contra una versión de la liga más fuerte, o sea, pelea contra un Hal Jordan y todo. Pero en general está bien porque te intentan presentar a todos los personajes. O sea, realmente te presentan de jalón a John Henry Irons, te muestran a Luthor haciendo clones, te muestran a el aparato mágico que va a crear al... ¿Cómo se llamaba? El Erradicador. El Erradicador. Y te muestran un poquito de Henshaw, Henshaw. Sí, que se va a convertir en el Cyborg. Ajá, que tú te quedas con... ¿Y para qué me dieron 5 minutos sobre el accidente de estos astronautas, no? Y dices, bueno, es que va a salir, ¿no? Entonces, sí, el mayor mérito de la película es que tiene 4 escenas post-créditos presentando a cada uno de los Supermanes que van a reemplazar, entre comillas, a Superman durante el reino de los Superman. O sea, ve al Superboy escapando, se ve al John Henry haciendo su armadura, se ve llegando al otro Superman, al Cyborg Superman, que se roban el cuerpo de Superman y se encuentran que por ahí anda el Erradicador, ¿no? Ajá. Ya está haciendo sus cosas. Entonces ya con eso, pues ya me llama la atención porque, pues sí, eso es una saga que, aunque no sepas de cómics, sabes que existió. Uh-huh. Es de las sagas, pues, yo creo que la saga más popular de los 90s en cómics. O sea, hay mejores sagas en cómics en los 90s, pero pues, es la más popular, ¿no? Es la que hizo todos los cambios. O sea, por la muerte de Superman hubo saga de los clones, por la muerte de Superman hubo cambio de caída, Wonder Woman. Hubo caída del murciélago. Hubo Crepúsculo Esmeralda. ¿Qué pasó con Wonder Woman? Wonder Woman es y sus calzoncitos. Y en apresaditos. ¿Apresaditos? Me los imaginé en la pinche cárcel. Es que están apresaditos por sus nalgas, sus delicias. A la Wonder Woman lo que pasa. Y sus calzoncitos. Bien apretaditos. Ay, qué rico. O apresaditos. Wonder Woman y sus calzoncitos bien apresaditos. Por su culito. Ay, qué rico. Ya no cambien los clásicos, güey, no va a funcionar. Ah, es que somos el New 52 saga. Sí, somos infinitas. No, en ese entonces la mamá de Wonder Woman tuvo una visión de que iban a matar a Wonder Woman. Entonces hizo un segundo contenda o algo así, o como que quiso renovar el contrato. Entonces dicen, no, pues tienen que volver a pelear todas para ver de nuevo quién es la nueva Wonder Woman. Y quedó Artemisa. Ya. Pero la otra, pues, la Diana, pues aún así regresó y se puso unas licras negras pegadas. El traje que tenía en Bullets and Bracelets. Ajá, sí. Eso era lo que tenía. porque todos los superhéroes cambiaron de traje en los 90s. O sea, hubo una época en la que tenías a Wonder Woman y Wonder Woman era Artemisa. Ajá. Que era más salvaje. Tenías a Azrael, que era un Batman más salvaje. Tenías a los N Superman, que eran relativamente salvajes o con defectos más fuertes que los originales. De alguna manera, durante esa época, ninguno de los héroes que habías visto hace 3 años o al inicio de la crisis, al inicio de la post-crisis, pues ninguno ya era el superhéroe. O sea, todos los superhéroes habían cambiado el manto, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, tenías a Wolverine, que era más salvaje, que fue cuando tuvo más realce. Ajá. En ese entonces, pues cambiaron de Spider-Man también. No, era más salvaje, pero tenía otro traje. Ajá. Pero estaba el cómic de Venom, que sí era más salvaje. Venom protector. Estaban cambiando todos los superhéroes clásicos por superhéroes al estilo Image. Ándale. Ajá. Entonces decías, tenías a los X-Men originales, pero puedes tener un X-Force. Ajá. Y por el otro lado estaba la Araña Escarlata y cosas así. Entonces, bueno, o sea, es importante la saga, está... La saga es muy importante. A huevo. Si no, ¿qué harían sin saga podcast, perros? Pero, pues, no es de las mejores películas del universo animado de DC. La mejor película del universo animado de DC es, sin lugar a dudas... Yo voy por año 1. Se quedó pensando la maldad, no supo qué decir. Yo creo que las dos de Batman Dark Knight Returns. Y en esta vez yo apoyo la maldad. Esas películas están bien. Pero sabemos muy que al final de cuentas es una de Batman con algo escrito por Frank Miller. A huevo. Sí, pero año 1 también es que muy bueno. Por cierto, bueno, que creo que alguna vez lo hemos comentado y nomás no, nunca lo hemos terminado de hacer. Yo tengo ideas, por ejemplo, de varias sagas que igual leí en los 90s, 2000s, que digo, güey, no mames, ¿por qué chingados no las convierten en películas animadas? Y sería una cosa impresionante. Y me dio más miedo ahora que además de las primeras películas que salieron fue esta de New Frontier, que además estaba basada en una novela gráfica que según fue muy renombrada. Uh-huh. Y ahorita ya está la reedición de la película porque ya cumplió 10 años. Entonces digo, no mames, el universo animado DC de películas ya lleva un buen rato. Sí. Casi desde la época del MCU. De que se cerró el MCU. Ajá. Fue como que la forma en la que... Como que apareció el MCU y apareció esta madre. Bueno, pero lo que iba es... Hay muchas historias muy buenas que yo creo que valdrían la pena mucho en animado y no las han hecho. Por ejemplo, por un lado, no chinguen Kingdom Come. O sea, sé que sería una chinga, pero no mamen, hagan Kingdom Come en DC animado. Pero sin modificarla, así como va, chingón, güey. Y es más, quiero cada cuadro pintado en acuarela, me vale pito. Por Alex Ross. Pues... Alex Ross dice, he estado haciéndola desde que terminé el cómic, ya no. Casi llevo los primeros 20 minutos. No, es que ¿sabes qué podrían hacer? La neta, que les quedaría muy fácil, pues quisieran lo que hicieron con Batman Ninja. Batman Ninja es 3D y tiene unos materiales y unos shaders que hace que parezca ilustración. No mamen, que hagan unos pinches materiales, unos shaders que se vea como acuarela, que hagan la película en 3D, y más porque son un chingo de personajes, y no mames, podrían hacer Kingdom Come en película 3D del universo animado DC, y sería una cosa impresionante. Igual la trilogía de Batman Vampiro, de Batman Drácula, Batman Red Mist, ¿no? Y Bloodstorm, ajá. No mames, que saquen esas, balas ardientes, Cal, no mames, son historias chingonas. Y la que yo quisiera ver más así, y tendría que ser una cosa bien locochona, no mames, que hagan Asilo Arkham. Mira, casa seria sobre tierra seria. Puta madre. En el caso de esos, muchos son, o sea, en el caso de Kingdom Come, no es una mala historia, pero el concepto es visual. O sea, el problema visual es intentar hacer algo que se parezca sin que quemes el original. Y también es el caso de Arkham Asylum. O sea, realmente la gente no lee Arkham Asylum, sino ve los dibujos. Entonces, pues sí cuesta trabajo. Y hay que admitir que sí hay un montón de historias. Cada vez que se les están acabando las más importantes, pues ya están empezando a sacar otras. O sea, ya sacaron La Muerte de Superman, porque ahorita ya no les puede decir, oye, adapta La Broma Mortal. Dices, pues ya la adaptamos. No, ¿sabes? Habrá, o sea, les falta adaptar así de grandes, grandes historias. Pero de verdad grandes, no sé, la Crisis en las Tierras Infinitas. ¿Cómo adaptas Crisis en las Tierras Infinitas? No, pero ¿sabes qué? Digo, ya regresando a que van a hacer la secuela con Reino de los Supermanes. Ajá. Si después de Reino de los Supermanes sacan lo de Parallax, puta, güey. Voy a decir qué chingones son estos güeyes porque se la van a llevar así, ¿no? O sea, Superman, Reino de los Supermanes, cuando se vuelve loco Hal Jordan y se vuelve Parallax, estaría chingón, güey, porque todo eso va de la mano. Yo solo haría por ver a Kyle Reiner Que saquen otra vez Nightfall, ¿no? Ahorita algo que me gustó mucho fue que ahorita ya ves que te trajeron al Wally West de Pre-Nuevo 52, al Wally West que fue Flash. Uh-huh. Y el otro día dice que tuvieron una competencia. No sé por qué razón necesitaban llegar al Speed Force de otra manera, uh-huh, o alguna mamada. Y ahí Flash, Barry Allen, le admitió a Wally West que realmente Wally era el hombre más veloz en la faz de la Tierra. Ajá. Entonces, que a partir de ahora, pues ya los cómics de Flash ya no inician con I'm Barry Allen, the fastest man alive, sino I'm Barry Allen, I used to be the fastest man alive. Entonces, y yo dije, pues sí, güey, a mí me vale vergas Barry Allen, güey, para mí mi Flash es Wally West. Sí, y sí, yo sí siempre voy a apreciar más a Wally West y siempre voy a apreciar más a Carl Reiner, porque fue con los que crecí. Y si a mí me tocara escribir las historias de DC dentro de 2 años, yo mato a Hal Jordan, lo dejo donde chingados estaba antes de Geoff Johns, y me traigo de nuevo a Kyle Reiner. Yo no crecí con Hal Jordan. Ajá, es más, capaz que hasta también mato a Kyle Reiner y meto un cuarto pinche Linterna Verde, para que sí haga paso, sí haga un cambio de manto, güey. O sea, y por eso, muchachos, existen las crisis temporales. Porque sí, cuando entra un nuevo escritor, dice, aquí nomás mi chicharrón truena. Oye, güey, pero ahí va a haber un chingo de pedos de continuidad. Solo mi chicharrón truena. Pero mira, fíjate que de Green Lantern, yo en lo personal a mí no me gustaba Hal Jordan en los 90s, cuando los empezaba a leer los cómics y todo eso, de ya más seguido, pues, más en general. Y ahorita que he estado viendo un poco más de Linternas Verdes y también, bueno, en todo este desmadre de la guerra de los multianillos que hubo y la chingada, que ya también ves que todos sacan como que ya cosas más interesantes, ya no me caía gordo Hal Jordan, ni tampoco, también me aprecio el Kyle Reiner, también me cae bien el Jon Stewart, hasta el Guy Gardner, pero ya hay nuevos Linternas Verdes, que, o sea, está la chava latina y está el güey musulmán, ¿no? Y realmente no pegan, o sea, ahí están. Y que no bien, mames, hay un chinguero. Bien por ellos, creo que los que más pegan son realmente Jordan, Reiner y Stewart. Ya, Guy Gardner y los otros dos, pues sí, güey, qué bueno que existen. Ahorita actualmente Lobo es Linterna Verde. ¿Qué? ¿Quién? Lobo es Linterna Verde. Próximamente en el Saga Podcast, superhéroes que se convirtieron en otros superhéroes. Ajá, obviamente no va a durar mucho. Le dieron ¿dónde el está anillo, el Wonderlist? Le dieron el anillo por pura mamada. Llega a ayudar a los Linternas Verdes porque están en una batalla contra los Linternas Rojos. Y literalmente la primera aparición de Lobo como Linterna Verde es su bota pateando al Dexter. Uh-huh. Y se enoja el Atrocito. Así de, güey, acabas de patear a mi gato. Así es, y ahora te voy a patear a ti. Mira, a mí lo que me aburre ya, y, o sea, a mí me gustó el Green Lantern. ¿Seguimos en descarga o en recomendación? ¿O estamos trastalqueando? Es que a mí me gustó cuando llegó Geoff Johns. Dijo, bueno, solo mi chicharrón truena. Yo quiero a Hal Jordan. Lo trajo de vuelta. Ya nos chingamos. Y después llegó con la Sinestro Corps War. Y esa estaba interesante. Pero todo este desmadre de la noche más oscura y el día más brillante, y que desde entonces ahora ya los linternas solamente se la pasan peleando contra los linternas de los otros colores, y de repente el problema es que fulanito hoy amaneció de malas, hoy ya es linterna rojo, hoy no quiere prestarle sus juguetes a los otros linternas, hoy es linterna naranja, eso ya de los cuales me vale vergas. O sea, por eso ahorita no puedo leer Linterna. Tengo más ganas de leer Flash o Aquaman que leer Linterna. O sea, me encanta el concepto de Linterna como la fuerza de policía del universo y bla, bla, bla. Pero ese concepto de que ahora ya ni se meten en ninguna otra mamada, porque siempre es un pleito con los linternas de los otros colores, ya se me hizo así una mamada. Ah, Aquaman igual está medio pendejo, ¿no? Ahorita la reina es esta sí, mera. Sí, pero para mí es novedad. No, sí. Oye, no, la reina tiene un pedo como de hombres X, porque está en un distrito donde hay literal Atlantes mutantes y son sesgados por la sociedad porque son mutantes. Y así de, güey, eso lo leí, se llama Hombres X y no, y pasaba en la Tierra, no bajo el mar. ¿Y la reina mera es la mera mera? Es la mera mera. De hecho, no está Aquaman en la Liga de la Justicia, la que está en la Liga de la Justicia es mera mera. Oye, es la mera, y si yo soy la mera mera. De rápido, en otras noticias, ¿ya aceptaron la fusión de Fox y Disney? ¡Fusión! Disney, Disnox se va a llamar. Dixnox, a huevo. O Fisney. A huevo. O Fisto, no sé. Que la fusión de Fox y Disney ya la aceptaron. Ya no sé cuál. El pleito principal era que estaba otra compañía, la Qualcomm o algo así, intentando Foxney. No sé, pero comprando este... Bueno, ahora Foxney. Pues andaba otra compañía ofreciendo varo. Ajá, que era la ventaja, que ellos estaban ofreciendo directamente varo, a diferencia de Disney, que daba como dinero acciones. En acciones. Pero aparentemente, pues ya la otra dijo, ya, chingar a su madre, ya no quiero nada. Y ya los shareholders, decidieron que pues sí se hacía la fusión y bla, bla, bla. Y que aparentemente la compañía ya va a estar trabajando unificada a partir de estas fechas del próximo año. Pim, pim, pim. Ese es el baño de la felicidad. Ajá, o sea que por otro lado, técnicamente como todo lo que sea entretenimiento, porque lo único que Fox no vendió fue noticias y deportes, técnicamente los Simpsons son de Disney, o serán de Disney. Serán de Disney. Y por otro lado, entonces quiere decir que Disney tiene derechos sobre la serie de Batman de los 60s. Pues era de Fox, ¿no? Pues sí. Qué cagado, pero sí. O sea, puede ser. A final de cuentas, según yo entiendo, en Estados Unidos, cuando tú haces una serie de Batman, tiene que salir por los canales de Fox. Porque así pasó con Batman series animadas. Y así pasó, creo, con otras series. Hola, Batman de como Fox. Gotham. Digo, de. What Disney? The fuck? O sea, técnicamente Gotham es una serie de Disney. Sí, sí, sí. Por otro lado, aparte, por lógica no solamente se hace el principal desmadre, porque todos los ñoños quieren ahorita ver ese desmadre, es porque ya están haciendo también sus pinches fusiones y sus análisis de quiénes serán los personajes que reinterpretarán a los X-Men y a los Fox en la nueva versión de MCU. Primero, no sabemos ni siquiera si van a salir en el MCU. ¿Hay posibilidades? Sí. Pero siempre pueden volver a empezar o hacer un universo pues solo sí, para pero, ellos. Pues sí, pero quién sabe, habrá que ver, ¿no? Bueno, pues de ese aspecto, digo, a mí me vale verga si quién lo interprete, porque al final de cuentas tú dices, ay, no es que quedaría perfecto Sutanito de Tal para Cíclope y Perenganita para Jean Grey y la chingada, y al final terminan poniendo un puto negro, ¿no? Y te vas a emputar. Entonces, pues me vale verga entonces en este momento. Más bien lo que a mí me interesa es realmente que ya le pongan como que regresen a su lugar como el único equipo realmente importante de ese universo en los cómics a los Hombres X. A la chingada a los putos Inhumans. Bueno, lo bueno es que los Inhumans pues no pegaron para nada, entonces pues ya ves que de hecho en las películas no se mencionan para absolutamente nada. Y la serie fue pésima. La serie de Humans fue muy mala, la serie de S.H.I.E.L.D. no nunca terminó de pegar, aunque algún éxito tuvo que nunca la cancelaron. Disney no la quiso cancelar. No, pero, curiosamente, también hasta los creativos dicen, ¿saben qué? Realmente no somos parte como que del universo cinematográfico, ¿no? O sea, porque ni nos dan chance, ni nos interesa, igual que las series de Netflix que se supone que pasan, pero también lo que pasa pues es inconsecuente, ¿no? Entonces sí, casi exacto. Casi puedes decir, haz de cuenta que no pasa en el mismo universo. Sí, exacto. O sea, puedes no ver las series y no pasa nada. Cuando no te vas veas, a perder Infinity War y Avengers 4, o sea, no te vas a perder. Ajá, nada. Le da una dimensión interesante que después comentaremos, pero pero bueno, no pasa nada. Entonces, mira, si con esto logran llevar a Hugh Jackman al set y que filme su famoso cameo de Wolverine para Avengers 4, yo estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Ahora, lo otro que pueden hacer ahí en cuanto a las películas, independientemente, ya dije, de los actores, porque al final van a poner un pinche negro y se acabó. Y no es que sea racista, solo sé. Es que sí son obvio, pinche. Es que va a ser así. Es que me encabrona no que pongan un negro, güey. Si ponen un negro como Black Panther, pues está chingón porque Black Panther es negro. Pero si ponen a la Antorcha Humana. Y si ponen a Black Panter que sea negra, un blanco, dices, estás bien. ¿Te encabrona? Sí, la neta sí. Ah, bueno, va. Sí, sí, si ponen a. Si a Tormenta la hacen blanca, yo me encabrono, güey. O asiática o mexicana, yo sí digo, chinguen a su madre, Tormenta es africana. Y le cambian el nombre a La Tormenta. Imagínate que los Hombres X fueran luchadores mexicanos. La Tormenta contra el Cíclope. Y el Guepardo. El Glotón contra. No, el Guepardo, aquí era el Guepardo. El glotón es español. No, allá era el Overs, no, tío. Ah, sí, cierto. No. Aquí sí le decían Glotón. Entonces aquí era. O en los cómics viejitos era Glotón. Antes de que fuera popular. ¿Quién? La aguja dinámica. Aguja dinámica contra La Titania. Contra Titania. Suena bien. Y Gambito. El Gambito contra el Merodeador Nocturno. Bueno, pero. Coloso. A lo que voy es que El Coloso contra Jean Grey. que lo que pueden hacer es, como ya los personajes de Avengers, pues, bueno, no los personajes, los actores de Avengers, ya sabemos que pues, ya llevan bastantes años aquí haciéndole a los Avengers, que muchos ya se quieren retirar del proyecto, que no lo hacen porque pues tienen contrato, obviamente. Y porque, no mames, les dan un chinguero de dinero. Ajá, la neslana, pero pues bueno, finalmente ya se están envejeciendo. Pues, y no Disney, nos gustan los superhéroes. Aquí lo que puede hacer Disney es precisamente, a lo mejor si va a hacer reboot del universo con este pedo de que tiene de las gemas o o algo así, pues pueden, ahí puede tener la excusa de decir, madres, nacieron los mutantes, ¿no? Y empezar una nueva etapa del MCU, ya con Spider-Man, que por esa persona lo eligieron joven, y con la aparición de los mutantes, si tú quieres ahí los Fantastic Four por algún lugar. Mira, yo creo algo que así. Mi idea del problema que enfrenta el universo Marvel cinematográfico es que su afición es muy joven en ese aspecto. Entonces, conceptos como multiversos o conceptos como reiniciar realmente, para ellos son muy complicados. O sea, estamos hablando de gente que aún hoy en día, aunque se considera fan del MCU, a veces realmente no sabe qué películas comprende el MCU. Pues que aprendan los pendejos, güey. Mira, le pasó ahorita cuando fue la compra de Star Wars por Disney, de Lucasfilm, aún a los fans de Star Wars, que ya era un fandom de unos 30 años, aún hoy en día les cuesta trabajo entender qué es el canon. O sea, no tanto que les moleste, pero les molesta la idea de que las historias que ellos tenían ya no son canon. Digo, ¿y qué chiste? ¿Qué pinche pedo hay de diferencia en si es canon o no? ¿Te gustaba la historia? Vuélvela a leer, no importa si no es canon. Hay un universo paralelo en algún lado donde esa historia sí sucedió. Chingas a tu madre, güey. O como dirían los Simpsons, güey, ninguna de estas historias realmente sucedió jamás, ¿no? ¡Correcto! Pero ellos como que dicen, no, es que antes el canon estaba mejor. Pero güey, antes no había canon. Nada de lo que estuvo jamás en los cómics de Dark Horse, jamás fue canon. O sea, Dark Empire y toda la saga del Almirante de Thrawn jamás fue canon. Nunca fue canon. Solamente que Disney ahorita está pudiendo definir qué historias son canon. Cosa que Lucas jamás intentó hacer. O sea, jamás quiso decir que ciertos cómics eran canon. Entonces, si a Star Wars le ha costado trabajo eso, el reinicio o algo de un universo cinematográfico Marvel, creo que va a ser algo que va a costar trabajo. Pues yo no creo que lo vayan a reiniciar, pero yo creo tampoco. Que sí van a viajar entre realidades. Además, acuérdense que en las últimas versiones de este pendejo del Red Richards, pues el eje de la trama son los viajes de realidades alternas. Entonces, capaz que de ahí se agarran, pero bueno. Pues mira, pues más que eso también nos tienen el hecho de que con las gemas de la realidad y todo ese desmadre, a lo mejor se activa el gen mutante en el mundo y ya puedes empezar algo nuevo con los hombres X, el Spider-Man que ya tienes, porque ese sigue siendo joven, no hay pedo. Y a lo mejor centrarte un poco más en eso y dejar un poquito de lado a los Avengers. No sé, quién sabe, ellos ya se decidirán. Pero a mí lo que me interesa es que en los cómics los hombres X regresen a su estatus de equipo chingón y no. Ah, bueno, en los cómics. No segundón como los habían dejado. Sí, es muy necesario que los X-Men entren de nuevo, como que. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? O sea, no me molestaba que estuvieran en sus propios desmadres, siempre lo habían estado. Lo que me gustaría es que de nuevo les pudieran dar importancia, o sea, que pudieran meter a los escritores importantes, eso. A los X-Men, para que no las historias tengan algo más de interés, ¿no? Que habían como que dejado mucho escritor de segunda, ajá. O dejado que se hiciera cualquier pendeja como esa mamada de Bendis de los X-Men del pasado, pero está bien, ¿no? O sea, sí, está bueno. Precisamente. Por otro lado, otra cosa que también tendríamos es que ahora Disney tendría los derechos absolutos de distribución, no solo de las películas de Star Wars nuevas, sino también de las viejas. Sí. Que todas antes, el episodio 1 a 6, todas esas películas, la distribución era parte de Fox. Entonces, aunque Disney ganaba dinero por los filmes, quien decidía, no sé, qué iba a salir en DVD o lo que tú quisieras, era Fox de las primeras 6. Entonces, ahorita se me hace mucho la ilusión de que un día Disney, que parece tener más interés en las películas de lo que ha tenido Fox o Lucas, tuvieras la decencia de lanzarnos una edición en Blu-ray. De las originales, no remasterizadas. Ajá. O una edición que venga con ambas, ¿no? Como mi película de La Bella y la Bestia. Que si quiero le puedo quitar la escena extra, ¿no? Ay, es que humano otra vez es una basura. Es una basura. La neta sí lo es. Pero bueno, ahora sí ya vamos a entrar al tema. Ah, bueno. Que por cierto, rápido nada más. Y hay un chingo de saludos. Va, ahorita los das después de este comentario. Uh-huh. No sé si leyeron que New Mutants y Dark Phoenix se quedaron. ¿Ya ves que las habían atrasado? Sí. Bueno, pues ahorita están en total. Perdón, en el total limbo, porque unos dicen que van a filmar escenas nuevas para como intentarlas reincorporar al MCU. Otros dicen que no, que ya fue el pinche proyecto y a la verga. Otros dicen que sí van a salir, pero pues hasta el siguiente año. Entonces, mira, están en el limbo todavía. Las del siguiente año, eso ya estaba confirmado de las dos. Ajá. Porque de hecho, New Mutants, creo que era para Halloween. Ajá. O algo así. O sea, no le dilataba mucho. Y Dark Phoenix iba a salir en noviembre. Ajá. Y de hecho, como dicen, Dark Phoenix, por ejemplo, se filmó back to back con Deadpool. Y uh-huh. La película se filmó. O sea, viéndoles desde un punto de vista económico, pues sería una mega pendejada no sacar las películas. Porque se gastó un chingo y básicamente las dos están hechas. O sea, se acabaron. Ahora, lo que sí te andan diciendo, por ejemplo, New Mutants. No, pues ¿sabes qué? Estamos haciendo reshoots porque queremos que sea más escalofriante. Ok, Dark Phoenix. No, estamos haciendo reshoots porque queremos que esté más chida. O sea, tampoco nos chupamos el dedo. Sabemos que esto responde a intereses económicos. Uh-huh. Entonces, precisamente, no me sonaría algo tan disparatado que se pudieran vincular a través de los reshootings al universo de Marvel. Exactamente. O sea, no creo que sea tan jalado de los pelos, ¿no? Alguna referencia o algo podría pasar ahí. O tan sencillo, como están cambiando también las cabezas de las compañías, pues los pitches ejecutivos siempre meten su cuchara. Igual ahora dicen, bueno, ahora yo controlo esos películas, ¿sabes qué? Pues quiero que pase esto, quiero que pase el otro, entonces... Sí, entonces están viendo a ver qué pedo. Todavía no sabemos qué vaya a pasar en ese aspecto. Pero bueno, ya se ve que precisamente por la compra de esto, al menos esas dos películas están ahorita en stand-by. Ajá. Y yo creo que realmente no van a deshacer la franquicia de Deadpool. Realmente no tienes que meter gran cosa para incorporarla al MCU. Porque incluso hasta él mismo ha hecho chistes, ¿no? De Winter Soldier, del Capitán América. De Black Widow. Entonces dices, sin pedos, güey. O sea, sin pedos lo puedes meter al Deadpool. Bueno, y es que eso no sea explorado en el MCU. Ajá. Y queda muy claro, bueno, ahorita hasta que lo mencionó el Doctor Strange, ¿no? Es que hay muchas posibilidades, ¿no? Cada posibilidad es un universo. Entonces te puedes decir, pues sí, ¿sabes qué? Pues quizás nuestra única salida es irnos a otro universo y evitar que pase esto. Ah, mira, de pura casualidad, en este pinche universo hay unas cosas que se llaman mutantes, ¿no? ¿Qué pedo es eso? ¿Eh? Y ya el pedo se puede ir por otros pinches lados. Ahora, también, como muchas franquicias van naciendo y todavía están estableciendo, tampoco pueden hacer un reboot tan grande como lo que dicen ahorita de Spider-Man. Que a los dos meses de que salga Avengers 4, ya viene Spider-Man Homecoming 2. Dicen, y vamos a seguir con esa secuencia, ¿no? O sea, tampoco se trata de... Ajá. De desdibujarlo todo, ¿no? Pues a ver qué... Y si no, pues quieres o no, Spider-Man entró muy tarde al MCU y funcionó. ¿Sí? Entonces, yo no creo que fuera tampoco tan difícil que digan, oye, ¿sabes qué? Acaba de pasar algo, ¿qué? Hay unas pendejadas llamadas mutantes. A huevo. Qué pedo, ¿no? Y ya en un par de años, Avengers versus X-Men. A huevo. X-Men. Y de fuck. Bueno, pero entonces vamos a entrar ahorita en el tema de esta semana. Vamos a hablarles de las noticias de la San Diego Comic-Con. Es que hubo mucho. Yo en el fondo me siento un poco mal. Porque este primer año en mi existencia. Que me pareció más interesante la San Diego Comic Con, sin ánimo de ofendérsela. Sé que la San Diego Comic Con es más importante en los últimos años que el E3. Yo sentí que como estuve muy ocupado durante el E3, no me interesaron las noticias porque no me quería llenar la cabeza con más cosas de las que tenía ya. Pero también descubrí que tal vez mi falta de interés fue porque realmente el E3 estuvo muy bajito. Y este año yo siento que fue como el año de los comebacks. O sea, yo sentí que hubo demasiados anuncios de comebacks. Que siento que casi todos fueron comebacks gracias al internet. Claro. O sea, primero que nada, llega a Nickelodeon y dice, ¿saben qué, putos? Aquí está la última saga de Invader Zim en su forma de película para tele de Nickelodeon, ¿no? Sí. Ahí mis alarma mojochón. Sí, ¿cómo se llamaba esta película? Mi señora también se emocionó mucho porque también es súper fan de Invader Zim. Y también así de, mira, ya viste, viene Invader Zim. Que el tráiler está curiosito porque sí trae mucho material. Ajá. Pero no tiene, por ejemplo, clips de audio ni nada, ni está editado de una manera muy emocionante. Solo es de, si se está haciendo la película, si va a salir, ustedes ajá, tranquilos. Y es pura música. Pura música y... pura musiquita, ¿no? Y como dicen los clips. Ajá, y bueno, a mí se me hizo raro, creo que nadie más, que le cambiaron como la paleta de color a Deep y a Gas. Uh-huh. Y a mí se me hicieron como medio raritos porque están como pastelados. Ajá. Dije, bueno, va, pues ahí está el Zim, ¿no? Y tú quieres ir a ver a Zim y a Gear. Bueno, es que recuerda que ahorita como que a los chavos, pues a los niños. A los chavos. Les gusta más, como que esos colores más brillantes, más ¿cómo se dice? Sí, como dicen, más apasionados. Más vivos, pues. Ajá. Más brillantes y un poco menos activados. Pero, una cuestión. Esta película se llama Game Invader Zim Enter the Floorpus. Uh-huh. ¿Alguien sabe la fecha? No. Pues se supone que sale, creo que antes de que acabe el año, creo que para el fall, ¿no? Que te dicen, ajá, para otoño, yo creo que como por Halloween igual ya la andamos viendo. Ajá, es que no dieron fecha exacta. No. Bueno, yo en el que vi no dieron fecha exacta, como dice la maldad, así como de este año, ¿no? Finales del año. Ya. También en cuanto a Returns, también nos sacaron, hubo el nuevo teaser trailer de Young Justice, The Outsiders. Ah, sí. Que más que nada te es un tráiler largo porque al principio inicia mostrándote como toda la base de un resumen de desde el Today is the Day hasta el último momento, y en el que pues por lógica todos nos quedamos bajo dos traumas: uno, se muere Wally West o desaparece como hacen todos los Flash en las crisis, sí. y pues la alianza de Darkseid con Vandal Savage, ajá, suena así como muy muy muy peligrosa, o sea, claro. Con un Vandal Savage que aparte tiene el War World a su disposición, te quedas... No, pues sí está cabrón, ¿no? Me emociona porque, bueno, es una serie que ya murió hace... No tiene tantos años, 4 o 5 años. Más o menos. Que se murió, fue una serie que tuvo muchas críticas, mucha buena crítica. Claro, su crítica principal y la razón por la que se canceló fue porque... no se estaban vendiendo los juguetes. Porque resultó que es una pendejada. Porque la... No, es que realmente la animación depende de la venta de juguetes. Porque si quieres hacer buena animación, como lo que estaban haciendo, necesitas invertir dinero. Y para eso, normalmente la gente que te apoya son las compañías de juguetes. Entonces, de alguna manera, se estaban teniendo una resaca de parte de la película de Linterna Verde. Que dejó atascados los juguetes de la película de Linterna Verde en las tiendas. Y por ende nadie quiso comprar más juguetes de DC. Que en este caso fue la serie animada de Linterna Verde que salió en esa época. Y Young Justice. Ajá, no, y aparte, por ejemplo, aquí en... Deja tú del pobre cicliterio, sino en general en México. Llegaron muy pocos embarques de esa serie de juguetes. Precisamente por lo que dices, como estaba atiborrada las tiendas de los... cochinos juguetes de Linterna Verde, porque estaban, aparte de que la película fue mala, los juguetes estaban horribles. Entonces, pues obviamente las tiendas decían, pues no voy a comprar más, güey, o sea, no se me ha vendido esta mamada, ¿no? Entonces, realmente era muy difícil conseguir juguetes de Young Justice, y también cierta parte fue que el rating no era tan bueno, porque quienes realmente estaban interesados en la serie, que eran más o menos como adolescentes y adultos. Y mujeres, aparentemente. Ajá, no podían ver la serie porque muchos trabajaban, iban a la escuela, o lo que sea, o ambas. Mientras que los niños, que a lo mejor tenían más oportunidad de verlo, pues no les llamaba la atención. Porque realmente la trama estaba bastante pues complicadita, ¿no? Para que un morrito dijera, ¡ay, no mames, güey, el World War! Y ¡no mames, el Robin y el Aqualad hicieron un plan! ¡Oh, no mames! Pues no, güey, o sea, los morritos pues son como más básicos, ¿no? Realmente, habrá quien sí le habrá gustado, habrá quien no, pero en general no tenía muy buen rating y también eso perjudicó a la serie. Mal pedo. Ajá. En ese aspecto, como todos sabemos, pues Young Justice The Outsiders es un show que no va... Originalmente se había prometido que iba a ser para streaming, que ajá, se iba a hacer oficialmente Netflix. Ajá. Pues eso creíamos. Pero resulta que es una de las cartas de lanzamiento del nuevo servicio digital de DC que se llama el DC Universe. Uh-huh. Entonces entramos ahí en el pequeño problema de cómo vamos a verla. O sea, nosotros mexicanos, pues la vamos a ver pirateada. No nos va a quedar de otra, porque también se anunció la salida, la fecha de salida del DC Universe, que es este servicio que es una combinación de Comixology, bueno, más bien de Marvel Unlimited, ajá, con Netflix de DC. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Es un servicio donde tú vas a poder leer cómics, por si los cómics de a lo mejor de hasta 6 meses antes. Ajá. O sea, todo lo que haya salido a lo mejor de DC, como hace Marvel Unlimited, que sabes que todo lo que sea hasta hace 4 meses, lo puedes leer. Entonces, ajá, siempre va a estar atrasado 4 meses, pero tienes todo el catálogo digital de Marvel para leer, ¿no? Ajá. Por una suscripción de $5. Bueno, va a ser lo mismo en DC Universe, vas a leer cómics, pero al mismo tiempo vas a tener como noticieros de DC, programas de talk shows sobre DC y series y películas de DC que normalmente, pues, a lo mejor en otros lados quitarían pronto, ¿no? Ajá. Entonces vas a tener Young Justice, vas a tener las películas viejas de Superman, vas a tener Batman series animadas, Batman del 66, Batman, algo de Superman, el DC Cinematic Universe, yo supongo, las que tengan derecho, ajá, porque pues al final de cuentas es Warner, es la única ventaja de estar tan unificado en ese aspecto. Claro, claro. Entonces, por lógica también necesitan traerte, o sea, qué bueno que está todo el backlog de series de DC, suena muy interesante realmente poder ver muchas de esas series. El detalle es que solo va a estar disponible a partir de agosto, el DC Universe, pero por lógica está limitado a Estados Unidos, entonces, dicen que esperan antes de que termine el año, ya estar en más países. Por si son peras o manzanas, pues van a tener que ir pensando en un VPN o simplemente bajar las series que ustedes quieran ver en su servicio pirata favorito, por lo que sea, porque no. Entonces, los estrenos también viene se mostró el trailer de Titans. Ajá. Que no nos ha quitado el trauma de cómo se ve Starfire. O sea, se sigue viendo feo. Mal. Ajá, sí. O sea, yo lo entiendo. Que la serie es muy dark y violenta. Lo que demuestra lo importante que ahorita es la... Cuando dice el Batman, el Robin, fuck Batman, ¿no? Y dices, ¡ay! Todo mundo se puso... It's edgier. Este pedo, ¿no? Es balls to the wall. Ajá. Yo espero que realmente veamos una... Yo preferiría ver una serie de 8 capítulos al año, bien hechos, que ver una clásica serie de 26 capítulos o hasta 13 capítulos, donde todos los personajes tiendan a dejar de usar sus poderes la mayor parte del tiempo por el costo de maquillaje y efectos especiales. Pero pues ya veremos. Lo que pasa es que Titans aparentemente ahorita sigue siendo una franquicia muy popular. Por eso tenemos ahorita la película de Titans Go, tenemos Teen Titans Go, tenemos Titans ahorita en live action. Y también ahorita se estrenó ya, se hizo el lanzamiento de la película Teen Titans Go to the Movies, donde se mostró una escena de mid-credits, o sea que cuando terminan los créditos bonitos y empiezan los clásicos, en el que se habla acerca del regreso de la serie original de Titanes para una última temporada donde sí cierren sus plots, ¿no? Ajá. Entonces todo el mundo también está vuelto loco, entonces hay Titanes ahorita, y los Titanes también tienen su tanda de películas animadas en el DC Animated Universe. Ahorita los Titans están para todo. Ajá, están los de moda. Titans desde que inició el siglo les ha estado yendo bien, o sea, desde su primera serie, bueno, segunda en realidad, ajá, porque ya había habido una serie en los 70s, 60s, pero ahorita están en todo, o sea, DC realmente está vendiendo mucho a los Titanes, y también Young Justice, entonces dices, es complicado, porque en cierto momento técnicamente vamos a tener 2 series, o 3 series, o 4 series en las que Robin está apareciendo como líder de equipo, ¿no? En todos, ajá, lados. Pero bueno, yo estoy feliz, o sea, porque a mí me gustaban Teen Titans, a mí me gustaba Young Justice, y pues le voy a dar su chance a Titans cuando salga, o sea, lo que sea de cada quien. A ver, ¿qué pedo? A ver pinches comentarios, que hay varios, ¿no? Hay muchos, pero hay algunos, ¿no? Vale. A ver, ya dije, bueno, pues ya estamos hablando de esta pendejada. Como se darán cuenta, pues ahí viene el Dr. Hill, pero bueno. Y dice Rodríguez Víctor, andan muy retrasados en los temas, ¿no? Y yo, sí, hay una cosa que se llama vida que nos ha detenido un poco, ¿no? Claro, claro. No, bueno, aparte la Comic-Con terminó... Hace una semana. O sea, lo sumo, van a estar atrasados 2 semanas, pero pues las noticias son suficientes. Y pues denos chance. O sea, yo en mi época, cuando yo era viejito, el E3 era en mayo y no leía el resumen hasta julio en el Club Nintendo. Sí, exactamente. Aguántense. Bueno, va. Luego Ernesto Poblete nos dice, voy a comentar un podcast anterior, excelente, el de Dresden Files, pensé que de repente se cruzaban las cortinas de secciones. No he leído los libros, pero corrí a bajarlos. Además, fue muy bueno escuchar al meme de vuelta, ¿no? Espero que... Perdón por ese error, creo que sí quedó algo desfasado, pero ya no me fijé en ese momento. Espero que lo traigan en más episodios, que aparezca él o el Shitiba. que es como cuando veías los gatos samurái o aparecían los gatos de Costa Oeste en un filete. Es muy filete. ¡A huevo! Pues sí, pues que, de nuevo, o sea, retomando la respuesta anterior, güey, lo sentimos mucho la vida. O sea, el meme, pues, vive en la ciudad. El meme sí vive en ciudad, no en un pueblo. El meme vive en ciudad, anda muy pinche ocupado. Y aparte ya es un saga casado. Ese día ya está casado. Ese día, nosotros desde que nos pagaron, le dijimos, ¿sabes qué? Tiene que haber un episodio de Dresden Files. Y hasta que pudo venir, pues pasó un buen rato. Entonces, pues es complicado. Chitiba también anda muy ocupado con sus quehaceres. Ajá. Entonces también está medio pelón. Vean. Sí está medio pelón ahora. ¿Está quedando pelón? Bueno. Sí. Y bueno, de nuevo, lo que ven, ¿no? O sea, también el doctor Gil anda muy ocupado. Entonces, de pronto, pues no nos podemos ver tanto como quisiéramos, ¿no? Sí. Mamadas está salvando el mundo como cada fin de semana. Ustedes no, nunca se dan cuenta porque... Porque el mundo sigue ahí. Si el mundo sigue ahí, ustedes dicen, ah, pues el mundo sigue, la chica. No, gracias a Mamadas, pendejos. O sea, sí. Si no, yo hubiéramos salido verga. Entonces, bueno, pues luego aunque supuestamente al rato bien. Después de no tener ningún interés, el trailer de Captain Marvel, el de Shazam, me dejó con muchas ganas de ver la película. Abrazos para la banda. Me cagué de la risa los chistes del Millennial del Necro. ¿Podrían hacer un episodio que hable de los Millennials y sus costumbres y su extraña forma de ver la vida? Quizás. Güey, ¿sabes qué estaría gracioso hacerlo en modo de documental? Ah, güey. ¿Los Millennials? Bueno. A ver, ya que estamos en ese punto, antes de seguir con los comentarios. A mí también me gustó mucho el tráiler de Shazam. A mí también. Yo voy a decir una cosa del tráiler de Shazam. No, no lo digas. Que la neta es mala. Ah, no es cierto. Está bien chingón, güey. Está como divertido. Está chido, güey. Mira, a mí me recordó mucho a este tipo de comedia Ant-Man. Como Ant-Man o Guardian of the Galaxy. O sea, que está en el universo, porque se nota que está en el universo principal de DC, de DC Cinematic Universe. No, es que ya no se llama así. Bueno, ¿cómo se llama? Ahorita ya le pusieron un nombre. No es el DC Extended Universe. Así le dicen los fans. No sé por qué le dicen Extended, porque es una frase de pendejos. Pero ahora se llaman The Worlds of DC. ¿Ah? The Worlds of DC es el nombre oficial de todo el multiverso multimedia. Mediático. Multimedia suena como de los 90. Ajá. Multimedia. Como si tú vinieras en CD-ROM. Pero es el nuevo. Ahora sí que. Worlds of. Se hacen llamar los Worlds of DC. Que es, pues bueno, está la Rovers. Está el universo principal de las películas desde Man of Steel. Aparte, va a haber un universo alterno donde va a estar la nueva película de Joker. Ajá. O sea, como diciendo, el de Jared Leto sigue siendo el Joker del universo de película. Pero podemos. Nosotros, cuando se nos hinche la gana, podemos hacer un universo alterno para hacer otras cosas, ¿no? Esa cosa como que no sé que tenga mucho sentido, pero bueno, quieren hacer la película de Jared Leto. Sin Jared Leto. Uh-huh. Interesante que, bueno, en ese sentido, pues DC como que ya andaba tirando la toalla, porque la neta es... Sí. A Justice League a finales de año tampoco le fue bien. Es decir, sí recaudó dinero, pero de nuevo, el pedo es que no llega a la expectativa. Entonces dices, ay, ganamos 300 millones ya al final. ¿Sabes qué? Teníamos que ganar 1,000 millones para que esto fuera redituable. La neta no vale la pena. Ajá. Y puso muchas cosas en duda, ¿no? Que dicen que sacudieron un chingo de cosas. Pero ¿qué es eso, no? Presentaron el tráiler de Aquaman, que se ve estándar. A mí sí me gustó también. Y el de Shazam, que está muy divertido. Y mira, que te dejan claro, vamos a continuar con el universo cinematográfico de DC. Porque honestamente es lo que es. Ajá. Tranquilos, ¿no? Y creo que sí. Y aparte viene Wonder Woman 84. Que pues, ¿qué hace? ¿No? Wonder Woman ha sido la más exitosa de todas las películas del universo DC. Sí, mira, fíjate que a mí el tráiler de Aquaman sí me gustó bastante. Igual me recuerda, pues, algo así como entre Black Panther y Ant-Man. Como entre chistes y reino desconocido para los humanos. Y no está mal, o sea, realmente, vamos, tienes a Jason Momoa, que es carismático el señor. Sí. Tienes una Mera muy sexy, y ya con eso dices, ah, no mames. Ay, la Amber Heard. Me saca mucho el color que le pusieron. No sé cómo le retocaron el cabello, pero el rojo... Súper brillante. Súper brillante. Y de alguna manera me sacaba de onda porque sentía que la mona estaba puesta por Photoshop. Pero ese color de rojo sí lo puedes conseguir, amigo, en las tiendas si te quieres pintar tu cabello así. Sí. Yo entiendo que debe ser un color que... Pues muy... Bueno, igual. Como le llaman, es color de fantasía. A mí me parece muy genérico. El trailer de Aquaman me pareció muy genérico. O sea, me pareció como muy dentro aún del universo DC general. O sea... Porque al final de cuentas se me hace medio raro que ahorita resulta que Aquaman, después de todo lo que ha hecho, apenas va a ir a conocer su reino, ¿no? O sea... que ahorita entra como el extraño cuando, bueno, pues ya había llegado con todo y poderes, armadura y todo a la pelea en la Liga de la Justicia. Está medio raro. Digo, bueno, está bien, hay que presentar a Aquaman. Digo, Aquaman no ha tenido nada importante en... A ver cómo lo manejan. En 70 años. O sea, estamos hablando que Aquaman no había sido parte de la cultura popular desde su serie cincuentona. Sí, que mira que lo que puedes notar en ambos trailers es que yo creo que DC dijo, pues no nos está funcionando el pedo, que se vea más pinche oscuro el desmadre y la chingada. A ver, vamos a intentarlo, pues ahora sí que al estilo Marvel, sin ánimos de estar chingando ni comparando, vamos a hacerlos un poco más amenos y divertidos, ¿no? Entonces ambos trailers están bastante divertidos, se ve que tienen chistes, se ve que las películas están más al estilo, insisto, sin estar comprando más el estilo Marvel, pues. Pero es que Marvel es el que está poniendo la barra, ¿no? Ajá, entonces pues a ver cómo funciona. Yo lo que sé, a lo mejor vas a decir, bueno, ya ves la película y probablemente yo sienta que estén decentes. A mí no me ha dejado de gustar ninguna de las de DC. A mí tampoco. Pero pues bueno, los fans son los fans y ningún chile les embona. Y a ver qué pasa. O sea, realmente lo malo que tienen, que van a tener las películas, va a ser más bien la crítica de los fans. Eso va a ser lo único malo. Así la película sea excelente, no va a faltar los pinches fans chairos pendejos. Ay, no, está muy malo. Y ya empezaron, güey. Ay, no, es que se comporta como un niño el Shazam. Güey, ¿es un niño? Es que se ve muy idiota haciendo chistes, güey. Es un niño de 10 años en un cuerpo de adulto. Bueno, es que aquí sí hay una bifurcación. Y ese es el mayor problema que tiene DC. Que siempre hay una crítica de parte de alguien. Ajá. O sea, estamos hablando que Aquaman... Ah, también Marvel lo tiene. Aquaman ha tenido dos series de tele. No, Marvel tiene esa ventaja. Que ninguno de los personajes que pone en sus películas tiene realmente backstory. Bueno, nadie que realmente... Ninguna que a nadie le importe. Ah, bueno, sí. O sea, no hay como un Iron Man de tus papás. Había cuatro fantásticos de mis papás. Mi papá tuvo cuatro fantásticos, pero esos no entran ahorita en este contexto. Pero Shazam, hay dos bifurcaciones, que es la bifurcación tipo Frank Miller, en la que te dicen que literalmente cuando se convierte Billy Batson, se intercambia por este ser llamado Shazam, o Capitán Marvel, depende de su época. Claro. Y hay otras versiones que te dicen, no, es un niño realmente que se transforma, y aunque tiene la sabiduría de Solomon y la chingada, pues no deja de ser un niño. Oye, sí, es cierto, si tiene la sabiduría de Salomón, ¿por qué el güey no sabe nada? Es que normalmente como que sí sabe lo que tiene que hacer en su momento, o sea, como es una sabiduría práctica como la de Salomón. Bueno, Salomón era un pinche humano, güey. No, pero debería tener cierto conocimiento, como cuando le pregunta a su amigo, oye, ¿tienes superfuerza? La neta, no sé, ¿puedes volar? No sé. Güey, debería al menos saber eso, o sea... Sí, como que es medio raro, pero debería saber, ¿sabes qué? Sí, sé que tengo fuerzas, sí, sé que puedo volar. Si ves que cuando intenta volar la primera vez, le falla, ¿no? Entonces, igual es ese momento donde se va adaptando a sus poderes, entre ellos las sabidurías. Claro, hoy en día es más popular la versión en la que sí es un niño, que es la versión que vimos en Justice League, animada. Ajá, sí. La versión que vimos en Young Justice. Ajá. Y esta otra versión, que es más divertido, o sea, hay que admitirlo, Shazam siempre fue más, aún más family friendly de lo que había sido Superman. Sí. Y eso a mí me gusta un poco, o sea, a mí me gusta saber que siempre que quieras ver algo más aniñado de estilo Superman, siempre puedes mejor ver Shazam. Sí, no, bueno, ahora, Shazam, yo le tengo, por alguna extraña razón, que es culpa de los sagas. Es que es culpa de los sagas. Por culpa de los sagas, le tengo, un día se los explico, la verdad, cuando me compro mi playera de Shazam. Que sí la quiero comprar. Tengo muchas ganas desde hace años de una playera de Flasham. Flasham. Que realmente es un buen superhéroe. Es un superhéroe interesante. Lo malo es que por problemas históricos, pues tuvo como que su pierde de empuje, ¿no? Uh-huh. Pero Shazam tuvo serie en los 70s. Claro. Entonces, hay versiones, hay gente que creció con el Shazam de los 70s que hoy se va a quejar de ese Shazam. Pero déjame decirte que primero el traje se ve precioso, güey. ¿Sí? O sea, se ve tremendamente bien. El actor se ve bastante bien. Me encantan los chistes. Me encanta... Yo leí esa historia en la que está basada la de Jeff Jones, que estuvo saliendo en Justice League de los nuevos 52. Ajá. Sí. Está muy el chida. El Sivana que está ahí. ¿Qué es lo que quiere el doctor Sivana? Para ya spoilearme la película. Quiere bailar. No, está buscando el poder mágico de Shazam. Entonces él es el que libera a Black Adam. Ajá. Entonces, creo que ahorita está controlado por otro de esos villanos de Shazam, que son súper graciosos, que es Mr. Mime, que es un insectito que controla mentes. Pero está súper chido, o sea, a mí me encanta la idea de ver a Sivana, o sea, me gustaría, si de verdad van a poner a The Rock como Black Adam, lo ponen a pelear contra este chavo, yo me voy a dar una pinche divertida, güey. ¿Quién sabe si va a salir en esta película? No, no va a salir en esta película. No, no va a salir ya, o sea, va a salir una película de Black Adam primero y luego ya... Porque hay que decir, Black Adam ha ganado mucha personalidad en los años, con los años, se ha vuelto como ese como anti-Superman, o sea, la ventaja de Black Adam es que es... Shazam, pero en malo y crecido y, o sea, malo. Ajá. Y Darks. Es divertido ver a un personaje que no puede llegar a Superman a partir de la madre, que entonces, pues él está ahí metido en su país escondido y nadie se mete con él porque entonces es prácticamente otro pinche Superman, ¿no? Uh-huh. Y es como una, bueno, es como un terrorista, sin ánimo de defender a nadie, como un terrorista musulmán con su propio país y donde no se puede meter nadie. Sí, sí, entonces sí, le ha dado mucha personalidad, o sea, Black Adam, qué bien que tenga su propia película, pero si un día se va a pelear con Shazam, yo estoy en primera fila. De hecho, güey, Black Adam, que graciosamente, por ejemplo, es el personaje que sale en Injustice 2 y Shazam no. Bueno, que en el anterior sí salían los dos. En el anterior Injustice salían los dos, pero como se supone que lo mató Superman a Shazam. Ajá, lo mata bien culero. Ajá, se queda nada más el Black Adam. Que junto a Wonder Woman son los únicos dos que todavía siguen apoyando así 1000% a Superman. Y el Cyborg, ¿no? Y el Cyborg. Está todavía muy con él. Sí. Muy bien. A ver, estábamos en esto, pero ya nos echamos Aquaman y nos echamos ya. Shazam, ¿no? Sí, ya. Shazam, chingón. Es en enero, ¿no? A ver, y próximamente en el Saga Podcast, actores que están tanto en el MCU como en el DCU. ¿Quién? Pues Zachary Levi, Shazam, estaba en el universo Marvel. ¿Haciendo de? Pues ya lo mataron. ¿Quién era? Era Fandral de las películas de Thor. ¿Quién? De sus cuates, de los Warriors 3. ¿Tree? El que parece Errol Flynn. ¡Ah, no mames! Ese es Shazam. Perdón, ahí sí estoy. Y ya lo mataron. No, pues ya, chingo su madre. Así como ahorita, por ejemplo, acabamos de ver Ant-Man and the Wasp, por ejemplo, pues Goliath. Ajá. Es Morgan Freeman, que en las películas de DC... Morgan Freeman. Lawrence Fishburne. Ajá. Era Perry White. Sí. Ah, vale, de hecho, sigue siendo Perry White. Sigue siendo, aunque ya no ha salido, ¿no? Oye, estaba viendo, porque cuando vi el tráiler... Caesar's Ghost. Me sonó bien raro la voz del mago Shazam. Y dije, me suena. ¿Quién chingado será? Ya entras a la IMDb, es Jimon Honshu. El mago Shazam. Jimon Honshu es un actor africano que, por ejemplo, sale en Guardianes de la Galaxia, que es el el morro que le trata de quitar la orbe al principio. Ajá. Que le dice, drop it, Star-Lord. ¿Who? Ajá. No mames. Ese va a ser el mago Shazam. Y lo que estoy viendo, que se me hizo muy interesante, es que dicen que ahorita en la película de Captain Marvel, de Marvel, ajá, va a volver a salir ese personaje, interpretado obviamente por él mismo, por Jimon Honshu, y la película sale el año que entra. Entonces, curiosamente, el año que entra, este actor va a salir en dos películas del Capitán Marvel, en dos universos distintos. Bueno, es que ahora ya no es Marvel, ya es Shazam. No, claro, pero quieras o no, sigue siendo el Capitán Marvel, ¿no? Entonces, dices, bueno, ya no, ya es Shazam, actualízate, perra. Entonces dices, qué pinche locura, ¿no? Y están ahí, ¿no? De rápido, va a haber va a haber reboot de Buffy. ¿Ah, sí? Y el Necro Mojachón. Joss Whedon dijo, voy a hacer reboot de Buffy en a San Diego Comic Con. A huevo. Él dijo, Buffy regresa, putos. A huevo, biches. A huevo. Biches. No dijo cuándo, ni cómo, ni qué chingados, ni en qué servicio. Y solo va a ser en el canal árabe especial que acaban de... Antes era de Fox, ¿no? Fox, y después se pasó a Syndication, creo. Las últimas temporadas cambió de cadena, creo. Va. Algo así, bueno, no sé. Son de esos pedos de... A ver... A ver, más no mames, no puedo leer los correos como el Dr. Gil, ya lo hace con una magia específica, ¿no? Víctor Pérez dice, yo quiero un saludo del Saga, cuya sola presencia nos recuerda lo fútil de la vida y que nuestras aspiraciones son tan vanas como nuestra existencia misma, el Graf. Ah, no mames, estoy cabrón, no entendí qué supone que estoy... La verdad no estuve muy al tanto de la Comic-Con, solo vi la figurita de Alita de Mecha, de Hot Toys, y se ve que no está tan ojona como en los trailers de la película, también lo del trailer de Aquaman, se me hace que va a estar como la peli de Pantera Negra. Ahorita hablamos de Alita, Battle Angel. Leonardo Valdés Arteaga dice, pues creo que lo rescatable fue Shazam. Saludos a los sagas, y Madame Toilette se renombra a Didi como muerte en Sandman, pues está viva, digo que aquello que anda con el Necro. No entendí muy bien. No entendí. A ver, otra vez. Si Madame Toilette se renombra a Didi como muerte en Sandman cuando está viva, digo por aquello que anda con el Necro. Creo que le faltaron un par de puntos ahí. Lo que está diciendo es que si Madame Toilette se cambia el nombre por el hecho de que Dead en del Sandman, cuando está viva, se pone el nombre de Didi. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, dice, y eso sería coincidente porque dice, el Necro es la muerte, entonces Didi, muerte, cosas así. Pues data 2, probablemente si está presente ella, hará un ñe o una mentada de madre. No vino. No vino. Pero el Necro te va a hacer un ñe. No, más bien no entendí, me quedé con cara. Yo también. ¿Ah? ¿De what? Carlos Sánchez Ocampo dice, yo quiero un saludo del Graf. ¿Y ahora? Yo espero que ahora sí alcance. Saludos. Porque siempre llego tarde al pinche post. No, pues sí llegaste. Sí llegaste, compadre. Ángel Márquez, un abrazo a todos los sagas. Pido un saludo del Necro y de Madame Toilette. Pues no está de Madame Toilette, pero bueno, es mi alarma porque ya le choca el de Madame Toilette. Ni pedo, bueno, mi alarma. Vamos a dejar oficialmente Madame Toilette. León M. Razo. Claro, bueno, no lo saludé, güey. Pues mándale un pinche saludo. Saludo, saludo al único fan que me pide un saludo desde hace mil años, güey. Es cierto. León M. Razo dice, ¿a poco los sagas tienen vida? Y social lo pongo en duda. No mames, la neta tenemos... No tenemos mucha vida social, pero... No, yo sí. Puta madre, yo sí, güey. ¿Tienes una vida social? Ah, sí. No mames. No, disculpa. La neta sí, güey. Está las madres de Dead Souls, güey. Sí. Está mi trabajo. Sí. Está bueno, la saga. Social. Ajá. Están las lagartonas, que son el otro grupo de amigos donde está el Chitiba y el Little John y el ¿se llaman las lagartonas? Ajá. Bueno, así se llama el grupo de Watts. Antes era las zorras y antes era las perras. Ahora se van a llamar las suripantas. Sí, depende. Va por temporadas. Bueno, ahorita... Ajá. Bueno, ajá, los otros güeyes. Ajá, y están mis compas de la universidad con los que todavía me junto y los veo... No, no tan mames. Pinche seguido, pero sí... Sí, no sí es cierto. Nadie de mi universidad. El Necro es súper social. Yo no. Yo ahorita pues tengo casi todos mis grupos cerrados. O sea, prácticamente ya nada más es la saga. Pues yo creo que ahorita que entra la maestra, mínimo voy a hacer de 10 personas más que conozca y ya. O sea, y sin contar los grupos ñoños en los que andan en el Facebook y que conocen un chingo de personas. Y tu señor. Y mis amigos del DF, que conocí en un grupo de customs y que luego voy a visitarlos. No mames, un chingo, ¿no? A ver, yo sí tengo un chingo de vida social. Yo tengo mi chamba dando clases, la otra chamba dando clases, los veo a ustedes, veo a mi señora y últimamente menos veo a mis compañeros de la licenciatura, pero de pronto nos vemos. Sí, ya. Es más, cuando jugaba Pokémon, que estaba en auge y que todo el mundo jugaba Pokémon y la chingada, conocí un chingo de gente que luego estaban ahí en los padres de, ay, ¿qué has atrapado ahora, güey? Ah, no mames, uno de estos, ay, sí, qué chingón, a ver si un día pasan los cambios y ya llegaron por fin los cambios y es una mamada, pero bueno. Bueno, ya casi, bueno, al menos los que están aquí. Abdiel Lugo, quiero un doble saludo del Dr. Hill. No vino el Dr. Hill. No vino. Dimos mucho. Te chingas. Sin saludos. Pero como es patroncito, pues patroncito, ahorita grabamos unos saludos del Dr. Gil, le pedimos al Dr. Gil que grabe. O los cortamos de otro podcast y los pegamos en Bien triste, ¿no? Daniel Nevares García dice un saludo de parte del más cabrón de todos, la manda a huevo. Saludos, saludos. Y último que acaba de llegar, Ramí Salazar Patiño dice, solo diré que tengo muchas ganas de ver Shazam, mis bendiciones y mejores deseos para todos. Quiero un saludo al Saga que nos entregará un pacífico cielo. La maldad. Chinga, les voy a entregar un pacífico cielo. Gracias, carnal, pero yo no quiero tus bendiciones, cuídalas tú, cabrón. Bueno, esos son los comentarios y hasta ahorita. Va. Muy bien, cosas más que estuvieron hablando en la Comic-Con, ya hablamos de Aquaman, ya hablamos de Shazam. Se advirtió que se iba a ver, porque quedaba esa duda, o a mí me quedaba el trauma. Ya ves que durante este año pues, estuvo de moda para los coleccionistas en general la serie de Toys That Made Us. Ajá. Ah, sí, muy buena. Y advirtieron que sí piensan pasar del formato de... Ahí tienes, ¿cuáles son los capítulos? Sí, ahorita digo. Del formato de de documental seriado limitado a documental seriado genérico. O sea, ya ves que si alguien vio la canción, yo nunca la he podido tolerar, decía que era una serie de 8 capítulos. Ajá. Hablando de los juguetes que nos cambiaron. Sí. Y a mí me había dado esperanza porque uno dicen, vamos a corregir la intro. Dije, yes, para que ya no diga lo de los 8 capítulos. Que la intro está bien fea. Está horrible, está horrible. Yo sí la vi una vez. Una vez y sí. Ajá. Con toda la producción. La función de saltar intro de Netflix. Con toda la producción y calidad que tiene la serie, no me explico por qué hicieron una intro tan culera. Tan fea. O sea, hasta la canción está pegajosa, pero la animación es muy mala. No, la canción está... La canción se me hace medio pasable. O sea, porque me da gracia. Pero la animación... A mí lo que me ha hecho para atrás es que la animación es súper mala. No, sí me cagué de la risa de la canción, pero me cagué de la risa de lo mala que es. O sea, fue así como de... No, mames, esto es pésimo en todo sentido, ¿no? Excepto, pero ya la serie documental está bastante chingona. Está súper chingona. Bueno, no saben cuándo va a liberarse, creo, la nueva serie. Deja ver si les digo si aquí dice. No dice exactamente cuándo. Dicen que van a tener una tercera temporada con 4 capítulos nuevos, claro está. Los capítulos para que todos empiecen ya a mojar chon son Power Rangers, que según yo nunca fue una serie de juguetes exitosa, no. Pero bueno, Lucha Libre. Ese suena. Específicamente, ¿se llama Lucha Libre? Lucha Libre. No mames, ¿qué va a ser eso, güey? No sé si se hablarán de juguetes, de los juguetes mexicanos de lucha o algo pues por no el estilo. Creo. No tengo idea. Ahí pues sí. Bueno, es que en Estados Unidos la mercancía... Una cosa es wrestling y otra cosa es lucha libre. No, sí, la mercancía de lucha libre de allá, pues del wrestling, de WWE y lo que tú quieras, sí se vende un chingo. O sea, si tú vas al rock show, ves un chinguero de luchadores no. Que se venden. Yo nunca los veo así en... Pero es que a mí me saca de onda porque todos los temas están en inglés. Ajá, entonces... lucha libre. Exacto, entonces no sé a qué se refieran de este. Pues, o sea, solo es lo que se me ocurre. O aquí donde lo leí lo tradujeron en español. Aquí está el tercer capítulo, se llama My Little Pony. ¿Va a ser de My Little Pony? Va a ser My Little Pony. No me molesta porque sabemos que es una franquicia de juguetes. O sea, a mí mi problema aquí es cuando hablan de franquicias que sí tuvieron juguetes, pero que no son de juguetes. ¿Como Hello Kitty? Ajá, o sea, Hello Kitty es una franquicia de juguetes, pero por decirlo así, en la segunda te puede hacer un capítulo de Star Trek donde lo único que te dicen es que Star Trek nunca tiene una consistencia en sus figuras. Ajá. Entonces, ¿para qué chingos hiciste un capítulo de Star Trek? Aún así está bien. My Little Pony es una franquicia de juguetes y la otra no es una franquicia de juguetes, pero la mayoría de la gente la ve como una franquicia de juguetes. Porque fue lo que hizo que empezara su serie de tele y todo lo demás. El cuarto capítulo es Teenage Mutant Ninja Turtles. ¡A huevo! Yeah. ¡A huevo! ¡A huevo! Eso es lo huevo, único que puto. Quería. ¡A huevo! Es el que voy a ver primero a la verga los otros tres. ¡Puta, sí, no! ¡Sin puta, pedos! Me echo de nuevo el de Motu, el de Star Wars y el de nuevo Tortugas. Yo creo que a podría... Huevo, ¡a huevo! Yo creo que el de Power Rangers puede ser muy interesante. Sí. De hecho, la neta, el de Transformers de la segunda temporada estuvo bien chido. Está bien bueno, particularmente por las extrañísimas implicaciones que te da, ¿no? Que te dice, es que como que los Transformers vienen un poco de los G.I. Joes y de otras pinches series y se combinaron unas con otras y fue un soberano desmadre. Uh-huh. Y también mucho de Transformers viene de Estados Unidos, pero mucho viene de Japón. O sea, que es un híbrido bien raro. Sí. El capítulo de Transformers es muy, muy bueno. Sí, la neta, sí. Yo creo que es el mejorcito de la segunda temporada. Sí. Y también me iría con que el más aburrido pues, es el de Hello Kitty. Sí. Porque, no está así como súper increíble, la verdad. No, la neta no. Yo te voy a decir que la neta de la primera temporada, todos me gustan, incluyendo el de Barbie. El de Barbie está bien divertido. De Barbie está cagado. Está súper divertido porque todas son bien perras, güey. Todas son bien perras. Y la neta, ¿de Barbie? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Ajá, de nuevo, que Barbie es de una muñeca de una morrita estándar. Y todos a través de su historia son unos perros asquerosos, drogadictos, pinches... culeros. Prestados a todo clase de excesos. Es una cosa horrible, ¿no? Y luego ves Motu, que son guerreros, bárbaros, en el futuro, hechiceros, magia negra. Y todos son unos morros que se la pasaban a toda madre en una oficina... diciendo pendejadas, ¿no? ¿Sabes eso, eso me dolió a los grupitos que yo... A mí me gusta aún mucho Motu, o sea, no compro tanto Motu, o sea, tengo 7 u 8 figuras de Motu y series de Motu y lo que tú quieras, pero está este tipo Mike Buck de Motu LATV, que de verdad le molestó, o sea, dije, güey, o sea, hazte la idea, por mucho que es una de tus franquicias favoritas, hasta tu canal es de esa franquicia, pues no hay nada más que ver. O sea, da gracias a que alguien está intentando recordar Motu, ¿no? Sí, no, y aparte es verdad, güey. O sea, no sé qué te haya molestado, pero si le molestó el hecho de que, no, es que como que medio denigraron o lo que tú quieras. Todo fue un sueño hecho verdad y todos los personajes fueron planteados de una manera lógica y con amor. No, pues muchos salieron a lo pendejo, güey. Ellos lo dijeron, güey, estábamos emborrachándonos un día en un bar y se salió la mamada de... de que este güey tenga un puñote y que este güey estire su cuello, punto, güey. Sí suena a plática de borrachos y de poderes de borrachos. Pegó, ¿por qué? Porque éramos morritos, güey. Ya, punto, ¿no? Sí, pero, sí. Ajá, que me recordó que lo que decía. Que fue mal durante todo este, bueno, medio mal en toda esta Comic-Con, porque también la figura que sacó Super Seven, que son los nuevos dueños de... desde hace como 2 años de Moto. Ajá, la de Príncipe Adam. La de Príncipe Adam en meme. Ajá. Y también dice, no mames, no compré. Y me duele porque me cae bien, platica bien cuando habla de sus cosas este señor de Moto, las cosas viejitas y todo. Habla muy bien, pero cada vez que habla de noticias de Moto, se ve que le duele cada cosa que sacan de Moto porque dice, no mames, güey, están dejando que Moto se vuelva una burla. Bueno, Batman le pasó en los 60s. Y si era una franquicia importante, va a sobrevivir. Claro. Si no, pues lástima. Quiere decir que Moto no era lo que queríamos o lo que quisiéramos que fuera. Pero... ajá. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita que dijiste eso, de que eran bien perras las de Barbie y los de Moto, eran acá como geeks buen pedos y la chingada. Es madre. Ajá, me acordé de un meme que vi donde... bueno, no es un meme. Es una capturas de pantalla que vi. De una vieja que está poniendo a sus Barbies teniendo como sexo entre ellas. Y dice, díganme que no era la única que hacía esto de morrita. Y como 10 comentarios de chavas de, no, sí, yo nomás tenía un Ken y se daba el lujazo de salir con todas y la chingada y se cogía a todas. Y otras, no, sí, yo también hacía tijeras con mis Barbies y no sé qué. Y hasta debajo un güey que comenta, cabrón, yo jugaba con mis monos de He-Man y a salvar el universo y a acabar con las malvados planes de Skeletor. ¿Qué pedo con ustedes, morras? Así, güey, eso me recordó. Pero bueno, ahí están los capítulos de por cierto, en 24 o 28 de agosto, ajá, de los creadores de Turtle Power, de The Definitive Story of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ajá, sale un nuevo documental que va a salir en Netflix, se llama Mal, The Power of Grayskull. ¡Ay, me notas pego de ver esa pinche cosa, güey! Sí, sí, sí. Porque... no mames, quiero mi figurita del Príncipe Adam del meme. Está cagado de la red. Es que la neta, o sea, yo también quiero Moto, pero también digo, güey, es una cosa chistosa. Y la neta, yo retomé mucho interés cuando salieron, por ejemplo, los videos de He-Man Gay. Ajá. Que siendo en estos, son cagados de la pinche risa. Y no sé, siempre me han dado mucha pinche risa. Entonces, de pronto también luego sale el comercial del Skeletor en Inglaterra y todo. Y digo, pues va, como dices, está acá buen pedo en WhatsApp. Aún así, mi segunda película favorita de toda la vida es Amos del Universo, güey. Y es una película que la gente odia. Sí, sí, claro, por supuesto. Hablando de eso, esto advierte que también no es tan malo. A pesar de que en algún momento se parodia algún concepto como Motu. Con ese comercial de Skeletor. Mi hija me exigió ver a Skeletor, dice, pues, ¿de dónde es, no? O sea, yo solo conozco que es la calavera que baila. Ajá. Entonces, literalmente la puse en Netflix a ver el clásico Motu. O sea, Motu de Filmation. Y le causó gracia. Y después en una de esas, volteo y le digo, ah, mira, aquí está She-Ra, la princesa del poder. Ajá. Y se me queda, ¿quién es She-Ra? Digo, ay, hija, aquí te lo explican todo, ¿no? En la intro. Soy She-Ra, la hermana gemela de He-Man. Dice, no mames, que He-Man tiene una hermana gemela. No, pues estaba vuelta loca y ahora dice, soy She-Ra. Y eso entra en otro concepto de otra noticia de Comic-Con, que es la presentación de las primeras imágenes de la serie. Nueva serie animada de She-Ra. Ajá, y ahí está, digo, yo en lo particular ya despotriqué contra la serie. Sí. Pero bueno, ahí está el hecho, ¿no? Ahí si Motu sigue siendo una franquicia, ahí está sobreviviendo de alguna forma, a lo mejor... A mí no me va a gustar ese concepto de She-Ra y digo, pues a la verga. Pero va a estar muy lo suficiente. Mira, yo lo que quiero... Pero le va a gustar a tu hija, que para ella va dirigida. Ajá, porque es una mona que por suerte, a diferencia de la She-Ra que le estoy mostrando ahorita, no está sobresexualizada. A mí no me molesta que esté sobresexualizada. No, pero supone que tiene que ser una serie para niñas. Entonces, mientras se mantenga alejada de para el día que se les ocurra traernos otro Motu de He-Man... y que sea totalmente lleno de acción y de hombres mamados y peleas por el universo, saber que de todos modos ahí está She-Ra, que sigue más o menos los mismos conceptos y que a lo mejor va a hacer que un día mi hija se interese por ver el resto de Motu. Pero está bien tener una serie de Motu para atraer ahora a los niños, porque ahora hoy en día está tan diversificado, o sea, no es como antes que nosotros veíamos caricaturas y se acababa, ¿no? No importaba si empezabas viendo los osos cariñosos. La siguiente serie era He-Man y después veías G.I. Joe, güey. Todo era para niños. Hoy en día hay como que series para niños chiquitos, series para adolescentes y series para adultos en animación. Uh-huh. Entonces dices, y hay canales separados para esas personas, o sea, y no le vas a mostrar G.I. Joe a los niños de 4 años, sino tienes que ir pasando. Entonces, de alguna manera, para su edad que haya una serie de Sheila. Pero es que nosotros veamos eso y más, güey. A nosotros nos tocó así, pero de alguna manera, pues está bien, a mí se me hace que Sheila es un concepto, la nueva Sheila es un concepto más interesante mil veces de lo que fue la Sheila original. La Sheila original siempre fue mía. Yo nunca amaba la Sheila original, o sea, pero yo era un morrito, insisto, que veía a He-Man y decía, ay, su puta madre, viene, está, tiene una hermana y también echa putazos, pues está chido, bueno, de morrito, ¿no? O sea, realmente ahorita ves la serie, es la que tú quieras, He-Man, Tortugas Ninja, Thundercats, Jayce y los Guerreros Rodantes, Sheila, Ghostbusters todavía se salva. Cualquier otra pinche serie, güey. Ghostbusters aguantó muy bien el paso, sí, del tiempo, y toda, y la neta tienen diálogos pendejos, huecos argumentales, historias babosas, todas ellas, ¿no? Sobre todo las Tortugas Ninja, puta madre, qué mala era. Mira, de todas esas series, hay que admitir que lo mejor, lo único que no ha envejecido de las series de los 80 son sus pinches openings. Claro. Puta madre, yo puedo ver openings de los 80 todo el día, pero de series de los 80 que yo veía de niño, solo hay dos series que puedo seguir viendo hoy en día. Una es Motu, He-Man. Nunca he podido ver Sheila. De niño no podía ver Sheila. Solo esperaba que... Decía, este es el capítulo en el que sale He-Man. No, a chingar a su madre Sheila. Por eso me emociona más la nueva Sheila. Y solo puedo ver esa y Ghostbusters. Ghostbusters sigue siendo una Ghostbusters, cosa. Sí, Ghostbusters estaba más consistente, la mera neta. Sí, de hecho aún hay capítulos muy buenos. De hecho, ahorita que lo único que me enoja... Hay capítulos muy buenos. Lo único que me enoja es que está en Netflix y está chido, pero también como tienen como poco control de los capítulos, las temporadas y eso... Te ponen así, primera temporada y son como 80 capítulos y tú chinga tu madre en lo que los ando browseando todos. Y a veces las descripciones no vienen completas y cosas por el estilo. Entonces pues ya te metes así al azar, ¿no? Pero sí me he encontrado unas joyitas. Y hasta hay un capítulo de Cthulhu que yo ni sabía, güey, que en su momento qué chingos ibas a saber. Uh-huh. Y de pronto es un capítulo completamente homenaje a Lovecraft. No mames, qué pedo, no. Pues mira, de la Universidad Miskatonic en Arkham se acaban de robar este pinche libro. ¿Qué putas es? Es el Necronomicon que lo llevaron a la biblioteca de Nueva York. Y van a invocar un antiguo dios dormido, el Cthulhu. ¡Su puta madre! No, pues está chingón. Está bien chingón ese capítulo. Lo volví a ver. Ahora, por ejemplo, aquí, por ejemplo, al Graf se le hace más interesante este concepto. No le gustaba a Sheila. A mí me gustaba la Sheila original, a él no. Y el concepto no, a mí, pues no me late. A mí en lo particular, así como de decir, ah, es que estaba sexualizado, pues X, ¿no? Pero si eres adulto como yo, que no te late el concepto de Sheila, güey, ponte a leer los cómics de New 52 de Master of the Universe. Ahí sale una Sheila sexualizada, triste. Parte madres, chingona. Punto, ya no te encabrones. La otra es para niños chiquitos. Hay que admitir que ya todas las franquicias tienen también esas subdivisiones. Ajá. O sea, si tú quieres atraer a un niño a ver Star Wars, le pones Lego Star Wars. Ajá. Si quieres atraer a un niño a ver Tortugas Ninja, está Heroes in a Half Shell. Sí. Si quieres atraer a Motu, pues ahora va a estar Sheila. Claro, claro. Pues entonces, técnicamente también parece que es donde está el problema también para Thundercats Roar, pero yo siento ahí sí que Thundercats Roar no entra en ningún concepto de eso, pero bueno, uh-huh. Eso ya es otra historia. Ya, ¿no? Es otra historia, ajá. Se mostró el nuevo trailer de Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald. ¡Qué cabrón, chingón no está mames. El pendejo trailer! ¡Sácate a la verga, está bien chido! Si no me llamó tanto la atención, no me resultó tan interesante la primera película, el ver a Dumbledore como héroe de acción con Jude Law, que se ve idénticamente idéntico a Watson de... Sí, pero verlo así como que en la terraza esa, como diciendo, ya voy a tener mi famoso duelo y mostrando su pinche varita, que hoy en día ya dices, el contexto de la varita está muy cabrón, pues dices, ah, está chido. Digo, a mí sí me dicen, güey, esta es la película en la que se van a echar el famoso duelo, pues yo estoy súper emocionado, porque supone que es la razón por la que Dumbledore es conocido. O sea, vimos a Dumbledore en las películas hacer cosas muy cabronas, pero su duelo con Grindelwald es el parteaguas en la historia del mundo mágico en cuanto a combate del bien contra el mal. O sea, pinche Harry Potter se queda pendejo. Bueno, en ese entonces, ¿no? Porque nadie sabía cómo iba a estar el duelo de Potter con Voldemort. Pero fue un duelo más de suerte. O sea, realmente Harry tuvo suerte. En el caso ¿Con Voldemort? Con Voldemort. Es que lo tenía medio con regla el Dumbledore. Sí, ahí sí se ve. Entonces, ver a este señor en el momento más interesante, la historia está llamativa, lo bueno es que le escribe Rowling, y Rowling, pues yo ya me tengo que tragar mis palabras, ha demostrado que sí ha sabido escribir. O sea, no solamente en el mundo de Harry Potter, sino que ha podido hacer sus novelas, hizo la de el concepto este de... ¿Cómo se llamaba? De cómo se llama este escritor de terror tremendo. Es este Stephen King, Stephen que hizo King, un alter ego. Que hizo su alter ego, y eso es como que tener huevos, y ella también ya lo hizo. O sea, ella ya escribió bajo un seudónimo, le llovieron las mejores críticas. Entonces, sabe, ella misma ya se comprobó a sí misma en ese concepto. Le gusta seguir escribiendo de estas cosas. El trailer se ve buenísimo. A mí me gustó mucho. Bueno, yo soy muy fan del pinche universo de Harry Potter. Dirán lo que quieran, a mí me gusta un chingo. Aparte de que me parece que las pinches películas tienen a los mejores directores de arte del mundo. O sea, lo que luego puedes andar leyendo y lo que ves en la pantalla, pues a mí me parece impresionante cómo lo resuelven. Y pues... No queda muy claro exactamente por dónde va el pedo. Obviamente, pues, Grindelwald pues, seguirá buscando los Deathly Hallows, es ese del poder del mundo mágico. Pero, pues, es un tráiler bien pinche emocionante. Sale bastantito Johnny Depp, que pues, yo creo que va a ser un buen trabajo como el malo maloso. Y además, a mí me pareció bien interesante que además te lo vinculan más con el universo de Harry Potter, porque va a aparecer hasta más Nicolas Flamel, el alquimista. Creador de la piedra filosofal, o sea que en algún momento pues yo creo que este güey de Grindelwald pues algo quiere con esa madre. Y un detalle curioso que lo podemos complementar con nuestro podcast de 10 temas de 10 minutos que hicimos hace poquito. O que saldrá en próximas semanas. Que saldrá en breve. Más bien, que hicimos en el futuro. Hicimos en el futuro. Se me hizo muy curioso porque cuando ves al final del trailer que sale, el futuro. Que sale Nicolas Flamel, yo dije, ese Nicolas Flamel se ve raro. O sea, algo me suena de ese güey. Y ya revisé, es el hijo de Alejandro Jodorowsky. Es Brontis Jodorowsky. Para de mamar. Y yo dije, es que algo tiene este güey, ya entro. Brontis Jodorowsky, hijo del famoso artista chileno Alejandro Jodorowsky, es Nicolas Flamel. Y yo, buen pedo, ¿no? Y pues muy ad hoc, tomando en cuenta que su papá pues también es, y él son muy metidos en estas ondas de lo arcano, lo esotérico, la alquimia y sus vinculaciones con el tarot, que los dos son como unos expertos, pues me parece que alguien le metió bastante coco y fue muy geniecito al decir, no mames, mete este güey como Nicolas Flamel. En mi opinión, bueno, pues por su papá. ¿Eh? Hubieran puesto mejor a Jodorowsky porque sigue vivo, hubiera hecho un gran papel. Y hubiera sido así cagado de la risa. Y más porque en las películas de La Montaña Sagrada, que es mi película favorita de Alejandro Jodorowsky, ¿cuál es el papel que él hace? El alquimista. El alquimista. Y crea una piedra filosófica. Entonces yo creo que hubiera sido así de... Sí. Perfecto. Pero bueno, el hijo del alquimista es el alquimista más famoso. Entonces ese detalle se me hace una genialidad. No sé quién se le ocurriría. Impresionante, ¿no? Otro gran anuncio, literalmente estoy leyendo del post de aquí, es que anunciaron en la Comic-Con una de las cosas que más pinches quiero comprar en estos meses, güey. No, la edición de aniversario en Blu-ray de Batman, las series animadas. ¡Ah, sí, güey! En Blu-ray. No manches, aquí sí viene. Solo se venderá a través de la Warner Brothers Shop. En México es otra cosa, no hay pedo. De seguro alguien nos la traerá. El 16 de octubre vienen dos versiones. La regular va a tener... Ay, yo voy a comprarme la regular. Dice, vienen los 109 episodios de la serie en Blu-ray. Con comentarios, la edición deluxe, que incluirá, además de toda la serie, en Blu-ray, la película Mask of the Phantasm. Ajá. Clasiquísima, señores. Clasiquísima, clasiquísima. Y Batman and Mr. Freeze en Sub-Zero. Esa está buenísima, güey. La he visto solo como 3 veces. Pero en su época, entonces necesito darle una vueltecita. Un libro de arte, prints, 3 Funkos, no se emocionen, son Funkos miniatura. Ay, güey, no me emociono desde que dijiste Funko, güey. No, yo sé, tú y yo vamos a hacer un video cuando lo compremos de cómo pilotemos los Funkos. Sí, sin pedo. O los sorteamos y los regalamos. Es el libro de arte, todo va a tener hay una tercera versión. Hay una tercera versión, esa es la que solo se va a vender en la Warner Brothers Shop. Ajá. Esa va a incluir todo lo anterior, o sea, los Funkos, el libro de arte, van a venir más detrás de cámaras, porque por mala suerte las series animadas originales en DVD no tuvieron suficientes behind the scenes, según yo. Ajá. Entonces ahorita sí va a haber un par de pseudo documentales metidos ahí, que pues es por lo que estoy pagando, y por tener la serie en Blu-ray. Y también, claro, por pura casualidad, Mask of the Phantasm y Sub-Zero también solo las tengo en DVD, entonces ya hacer el salto a 1080 no me van a hacer enojar. Claro, la vamos, edición exclusiva además va a tener una playera exclusiva de Batman Animated Series con un logo de que brilla en la oscuridad. A huevo, yo quiero una. ¡Ya llegó a las madrazos! Especulan a huevo. que tal vez si salga la edición latina, que es lo que voy a tener que esperar, porque me gusta mucho el audio latino de las series animadas. Amigo, ¿el audio de series animadas latino está chingón? A huevo, está bien chingón. Es el único pinche audio latino que la neta dices, no mames, ya no puedo vivir sin ese. Será porque la vemos así, ¿no? Ese y el de El Último Boy Scout. El Último Boy Scout. A huevo, a huevo. ¿Cómo ves, amigo? Pero prefiero verla subtitulada. ¿Cómo ves que va a salir toda la serie animada de Batman en Blu-ray? No mames, lo pinches quiero, como dice el pendejo. A ver, sí, güey, no mames. Así, cabrón, güey. Sí, cabrón, güey. Sí, sí, vengo. Sí. A ver, amigo, ¿tuviste alguno de los trailers de las nuevas series de DC para esta nueva temporada? O sea, el nuevo Arrow, el nuevo Flecha Verde, todos los que... Yo nada más vi el pinche trailer de De los Titanes, creo, ¿cómo se llama? Titanes. No mames, qué pinche asco, me dieron ganas de vomitar, güey. No mames, cabrón. Yo no ver una pinche negra, no es porque sea negra, es que está bien pinche culera. No, se ve bien pinche culera. No, y ahí. No, porque busca imágenes de ella así normal, así como en la vida real o en la pinche playa. No, es que yo no la vi nada más en el pinche trailer, güey. Yo sí la vi en fotos backstage y esa mamada, güey. No mames, se ve pinches horrible la pinche. No, sí, vieja, se ve horrible con su peluca con culera. Con su pinche look, güey. Se ve horrible, güey. Por eso te digo así, sin su peluca culera ni nada de eso. O sea, si la ves en fotos de su vida normal, no es fea, o sea, está guapa. Entonces lo que dices es, güey, ¿por qué aquí la haces ver horrible? O sea, ¿qué pedo con tu vida, güey? No, ¿por qué la odias, güey? Sí, ¿por qué la odias? Es porque eres racista. Es porque es negra. Por eso. Sí, güey. Y ese y la pinche película de Aquaman. A mí lo que se me hace... Shazam, güey, dije, no. ¿No te gustó? No, amigo. No, vete de mi casa. Ah, no estás en mi casa. Ah, bueno, sí, entonces vete. De tu casa. No. Es una pendejada, Shazam, güey. No mames, a mí me encantó, güey. ¿Neta, güey? Sí. Es que no mames. Oye, güey, se ve todo bien pinche puto falso, güey. Se ve el pinche traje con músculos, güey. Sí. Pues sí, o sea que... Se ve bien bonita la lucecita. No mames, güey. Entonces, Linterna Verde con este pinche... No, hay un límite. Ah, ¿verdad, güey? O sea, no mames, güey. O sea, es una pendejada, güey. No mames, güey. Esta culera, güey. Pues, o sea, bueno, me refiero a que no es... Bonita. No, o sea, no es fea. No es una vieja culera, güey. O sea, culera... Ay, no sé, güey. La Oprah, güey. Ajá. Bueno, pero no mames, Shazam, no mames, güey. O sea, es una pendejada, güey. A lo mejor el cotorreo está chido, pero ese güey con su pinche traje, güey, se ve así, o sea, se ve hecha una mamadota, güey, con una cabecita, güey, y unas patitas, güey, dices, no mames, esto es caricatura, güey. Está bien, güey, que está jalado. Suelo, a mí me gustó, pero sí se ve bastante pinchado el pinche traje. Pero yo sí creo que va a estar cagada la película. ¿Sabes qué? Vi de lo que preguntó el Graf de las series, güey, que iban a meter a Batwoman, ¿no? En una serie, están diciendo que durante el nuevo crossover, que dicen que va a ser el más vergas de la Reverse. ¿Tú le crees? La temporada. Si te gustaron esas mierdas, a lo mejor. Se va a presentar Batwoman y que aparentemente en base al pegue de la Batwoman en esa serie, están ya especulando tener serie de Batwoman. Que por ende sería la primera serie de un personaje principal gay del universo DC en la televisión. Yo digo que nada más lo hacen porque es gay, o sea, es lesbiana, güey. O sea, nada más es el puto morbo, güey. Batman es lo más cercano que puedes poner a Batman fuera de Gotham. No sé por qué miedo tienen hacer una serie de tele de Batman en live action. O sea, no se ha hecho desde el 66. Vemos a Gotham y te contestas todas las pinches preguntas. Sí, pero Gotham es porque están rascándole al estilo. Güey, Gotham es una pendejada. Sí, está de la bien culero, güey. Sí, güey. Es que no sé, mira, la neta yo no sé en general qué piensan los cabrones que hacen las series y a veces las películas, güey. Por ejemplo, en la de Titans, güey. Güey, ¿para qué haces a Starfire negra? Pues, güey, quiero meter una negra en el equipo. Bueno, pues ahí está Bumblebee, ¿no? Bumblebee es una personaje negra en los Titans. Ya, no haces a Starfire. No es negro, es prieto. No, es afroamericana. Bueno, que Starfire tiene como colorcito rojito en la piel, porque es extraterrestre. Es naranja. Bueno, es naranja. Bueno, mejor hubieran puesto una nativa... Una latina o incluso una indígena norteamericana, cualquiera de las dos, dan más el color. Pero ahorita que están de pinches moda el pinche culote y todo eso, como es la pinche Starfire, güey. Una pinche latina hubiera quedado de huevos, güey. Sí, güey. De huevos, güey. Sí. Y ahorita que están pinches incluyendo a todos los putos latinos y que chingue su madre. Hubiera quedado de huevos, güey. Hasta la hubiera visto. Sí, güey. No, y aparte hacerla de piel naranja realmente no te lleva mucho dinero en efectos ni nada. O sea, sí, ese... sí es una chinguita para que se vea bien, ¿eh? No, pero lo puedes hacer el típico de... Ay, te voy a dar este reloj holográfico para que puedas salir a caminar por la pinche calle con nosotros sin ningún pedo, ¿no? Y solo en los momentos de accionzosos, pues ya te vuelves este naranja y ya, güey. O sea, realmente no es tanto pinche, pero la puedes pintar, güey, punto. Yo sé que se puede pintar, pero insisto, es muy pinche cansado. O sea, yo no tengo bronca, se me hace como un casting interesante, pero sí estoy de acuerdo que se ve mal cuando le ves su pinche peluquita con rulos. Y digo, ¿sabes qué? La neta, se me hace un mal diseño. O sea, sí, están mal diseñados, mal. ¿No? Entonces, yo no entiendo por qué igual eso como de... Ay, vamos a hacer la primera serie de una mujer lesbiana, la chingada. Ay, güey, neta, ni a las lesbianas les importa, güey. No, mira, el en buena es, que onda. Es una combinación de Batman donde no puedes ahorrarte dinero y ponerla en un departamento en vez de hacer una baticueva. Ajá. Ese es el chiste, es ahorrarse dinero. Ahora, yo conozco... Pero ya vamos a otro... A un chingo de lesbianas, güey. Les importa un bledo los cómics y las series de cómics. Pero tampoco puedes generalizar, o sea, eso es... Hay algunas a nivel que sí personal. Les gusta. O sea, al final de cuentas puede haber lesbianas, puede haber cualquier tipo de gente que le gusten los superhéroes. Ah, no, claro. Y que aunque le gusten los superhéroes, no le gustan los superhéroes que sean lesbianas. Exacto. Y puede haber gente normal que le, por alguna razón le gusta el concepto del superhéroe que sea lesbiana. Sí, sí. Entonces, bueno, pues técnicamente sí. Heterosexuales. Si lo vamos a nivel biológico, pues sí. Heterosexuales, déjenme heterosexuales. Para que no digan. ¿Qué tal que viene, incluyente? ¿Qué tal que viene un pinche grupo de mujeres sin nada que hacer en su vida a chingarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Nueva, esta es una noticia curiosa. El escritor Tom King tuvo que ser escoltado durante la Comic-Con, tuvo que ser escoltado por un guardaespaldas durante la convención. Ustedes dirán, ¿quién chingados es Tom King? Sí, ¿quién hizo para que ese pendejo? ¿Se acuerdan que el otro día despotriqué por el terrible número 50 de Batman? Ajá. Ah, pues es el escritor. Ah, pues. Y después de las amenazas de muerte que recibió después de escribir ese pinche número culero, que dicen que el problema es sobre que hubo filtración en redes sociales del cómic antes de su salida. A ver, no sé qué tiene que ver. Aún así, la historia es pendeja y es horrible. Y por eso la gente se enojó. Claro. Rápido, como más madrazos no ha venido, no sabe qué están hablando, yo le voy a hacer un resumen bien rápido. Es el número en el que supuestamente Batman se iba a casar con Gatúbela. No se casaron. Qué bueno, lo hubieran matado, cabrón. ¿Tú sí le hubieras mandado una amenaza? Pues yo creo que muchos la mandaron, o sea que no importa. Sí. Una pendejada eso entonces, sí. Después de gastar en la subsaga de previo a la boda, comprar las 5 portadas alternas, la edición alterna de Michael Turner de la boda y la chingada. Y ver los miles de concert apps de los trajes de novios de Batman y Gatúbela y la chingada. Ajá, y después de gastarte por lo menos $2,000 en cómics sobre la boda y saber que no hubo boda, yo creo que sí te arde un poco el culo después de comprar ese pinche número y que te digan, o sea que gasté $200 en este pinche número y no se casó. Se van a la verga, putos. Por lo que te enojas. Y más porque es una boda que te estaban anunciando. No te estaban anunciando. Si vas a hacer una boda falsa, no haces toda esa farándula. Exacto. Ajá. O sea, si vas a hacer tu desmadre, a mí me los casas, puto. Sí. Me los casas porque llevo leyendo 6 meses de cómics sobre que se van a casar. Y aparte, lo que lo afectó es que por el lado de Marvel, un mes antes. Igual hicieron toda esa pendejada de no mames, se va a casar Kitty con Colossus y la chingada y la boda de los hombres y X tampoco. Más épica del universo y la verga, también chingo de portadas, chingo de de cómics previos, chingo de culos, chingo de morras, y al final tampoco se casan, güey, a la verga, ¿no? Entonces, y no se casan ni Batman, ni Gatúbela, ni Colossus, ni Kitty Pryde por una razón muy pinche similar. Llega alguien y dice, ay no, ¿estás segura que te quieres casar? Y la vieja, ay, creo que no. Y a la verga es la boda. Sí, calienta eso. Ajá. Y no sanamente entonces, como en entonces Las Vegas. Entonces también con Batman fue así como de, güey, ya leí esta pendejada en Los Hombres X hace un mes, güey. Bueno, hace 2 semanas más o menos. Chingas bien a tu madre, ¿no? No lo quería leer en Batman. Por el lado amable de las cosas. Tampoco Peter, quería verlo casado, en realidad. El Peter ya está teniendo una nueva relación con Mary Jane. Otra Peter. Vez. Peter Parker. Ah, yo dije, Colossus anda con la Mary Jane. No, Peter Parker está teniendo una nueva relación con Mary Jane y entonces, quizás regrese. En el TV Notas Geek. Y eso está chido. Bueno, a mí me emociona. Casi veo la nota. Ni Mephisto pudo separarlos. A huevo. A huevo. te denotas Marvel. Me dice un cuate, se va a encabronar el Mephisto. Yo así de, güey, a ningún puto fan le interesan los sentimientos del Mephisto, güey. Es más, no salió en cómics en años, güey. ¿A quién putas importa, güey? No había salido 5 años antes del One More Day y no volvió a salir después. Me vale putas vergas. Exactamente. Exactamente. Ahí está. No se metan con mis bodas de superhéroes. Otro trailer que se mostró. El M. Night Shyamalan sacó su trailer de Glass. El vidrio, como le dicen en el barrio, ¿verdad, mamadrajo? El vidrio. No mames, ¡ese güey le dicen el vidrio! El señor vidrio. ¿Por cortado? ¿O por frágil? Por cortado. ¿Cuál es el trailer de la siguiente parte? Se estrena. ¿Qué debe decir? En enero, creo, ¿no? Creo que también en enero. Va a estar pesado el año. Yo no he visto la película de antes, ¿cómo se llama? ¿Fragmentado? Fragmentado. Dicen que está decente. Ajá. Yo no he tenido la oportunidad de ver. Cuando la quise ver en el cine, pues nomás no pude por X o Y razón. Trabajo sobre todo. Ahorita no se me olvidó que existía. Y cuando dije, ah, no, tengo que ver esa mamada, ¿no? Entonces, sí me interesa, a pesar de que muchas de las películas del Shyamalan han estado bastante pinches. Pero si no se trata de esa o del pinche sexto sentido, güey. Y el último. Fragmentado. Uh-huh. ¿O cómo se llama? Sí, Split, sí. Le llaman. ¿O cuál último? No, el Glass, que... el vidrio. El último doblador del vidrio. El vidrio. No. No. Si no se trata de esas tres, güey, o sea, no veas nada, güey. Ajá, nada, sí, de no, ese güey. No, la Dama del Lago está bueno. Ah, sí, está decente, está decente. Y sexto sentido, y sexto sentido. A mí me gusta también Señales tanto. Por eso sexto sentido. No, Señales a mí no me gusta. No me gusta. La aprecié, la acepté. A mí sí me dio... Pero... A mí sí me dio miedo porque sí me dan cosas a los pinches atrás. Pero a ti te da miedo todo, güey. The Happening sí fue una mamadota. Sí. Y las plantas matas. Y la aldea de una pendeja, güey. Ah, sí. Iba bien hasta que salieron con la mamada de el plot twist. Ajá. Sí, sí, se la jaló. Sí. Pero la verdad, te juro que cuando terminé de ver Split, porque la verdad, lo voy a admitir, Split no me gusta tanto. O sea, la veo y es una película, pues, sí, sobre un ser sádico y bla, bla, bla. Pero toda, así, lo poco que sufrí en la película, dije, ay, no tengo tantas ganas de ver esto. Se murió en el momento en el que sale la escena final y sale el David Dunn y se... Le decían Mr. Glass y dices, ¡hijos de su puta madre! ¡Pinche Shyamalan, recuperaste el puto toque! O sea, hasta mi esposa dice, ¿estás llorando? ¡No! ¡No! Mames, no. Me pegué muy macho para eso. Del pie. pero tráeme unos pañuelos porque voy a necesitar una pinche caja. Y voy a repetir esto varias veces. Voy a repetir esto 5 o 6 veces. A huevo. O sea, yo sí... ¿Cómo le llamaron? ¿Legión? Legión. Le llamaron y dije... No, qué mal está el mundo. ¿Te acuerdas de ese otro villano, persona que también le pusieron un nombre? ¿Cómo le decían? Nada más ves al pinche Bruce Wayne y sonaba la canción, güey. Y decías, no mames, esta canción. Ya medio sabía. Cuando lo veo dije, no mames, pinche Shyamalan. Ya vas por la tercera, puto. Y sí, ya la mostró. Y sí, y cuando el pinche Mr. Glass dice, este es el momento en el que se unen los villanos. Dije, hijo de tu puta madre. No, esto está a estar bien vergas. El tráiler sí, la neta, sí te emociona. No. O sea, si fuiste fan de Unbreakable y... Sí, de Unbreakable, sí. O sea, desde Unbreakable, güey. No mames. Te emociona madres, güey, ese pinche tráiler, güey. Uh-huh. Ay, ay, ay. Bueno, en otras pinches noticias de la Comic-Con. Ahorita que me estoy sufriendo... Te estás orgasmeando, güey. Así una tanda de escalofríos de emoción. Tú síguele. Ahorita traemos unos pinches Kleenex. Un poquito de Marvel, güey. También mostraron... ¿Qué es Marvel? También mostraron otros personajes que van a salir en el Spider-Man Into the Spider-Verse. Que es esta película animada que va a salir en diciembre de este año. Y ahí están saliendo trailers en el cine aquí. Sí. Ajá. Entonces, bueno, ya se sabe que va a salir aparte de Miles, Peter y Spider-Gwen, nuevos personajes como el Duende y... ¿Quién más mostraron? Kingpin, ¿no? Kingpin, ajá. Y también dijeron que pues que van a salir más personajes de arácnidos, pues, o sea, de otras dimensiones. Que salga el Arácnido Junior, si no, Noir, por ejemplo. Y dentro de Spider-Man también, que va a ser otra saga de Spider-Verse. Que se llama Sparmageddon. ¿Sparmageddon? Sparmageddon, ajá. Así se como muy feo. Sí, algo así como un juego de palabras entre Spider-Man, bueno, entre Spider y Armageddon. Es que Sparmageddon suena como que otra cosa, ¿no? Spider-Geddon, algo así, güey. ¿Spider-Geddon? Ajá, el Spider-Geddon. Me voy a robar Sparmageddon, me gustó así de... ¡Ay! Imagínate una pinche película porno acá de proporciones épicas. El Sparmageddon. ¡Ay! Pues bueno, pues ya anunciaron también que... Que la serie va a contar con los viejos Spider-Man conocidos. Que es el Noir, la Spider-Bitch, que es la que sale en Norman Logan. Obviamente el Peter del 616, la Gwen, el Miles Morales, el Spider-Man que va a salir del videojuego de Sony. Ah, sí. Ajá. El Spider-Punk. También dicen que va a contar con una plétora más de Spider-People nuevos. ¿Y va a salir el Arácnido Jr.? Nah. Ah, la verga, no vale nada. No. Va a salir entonces una plétora más de personajes nuevos. Un dato curioso por ahí que me dice, que dicen, ah, sí, va a salir uno donde al que muerden esa Flash, Thompson, y así de, güey, eso ya salió, salió antes en un número de What If, y se muere el cabrón porque nunca inventó las telarañas porque era un idiota, obviamente, no era el Peter. Y cuando salió en el Spider-Verse lo mataron. Entonces, güey, no quiero ver otro Flash, Venom, ¿no? Digo Flash, Spider-Man. Y luego otro donde dicen, no, y en esta otra realidad le picaron al tío Ben. ¡Eso ya también salió en Spider-Verse, pendejos! ¡No mamen! Hay un pinche tío Ben Spider-Man que está con la Spider-Man. May Park. Con la May Parker, ¿no? La hija de Peter y MJ en otro universo. El universo MS2. Ajá, exactamente. Pero bueno, si dicen que van a salir otros nuevos. Son bienvenidos. Yo como puta barata que soy, pues obviamente lo voy a leer. Porque pues Spider-Man, Spider-Man son bien divertidos. Son súper divertidas. Porque a veces sí una plétora de cabrones. Y sí, muchos se mueren. Y sabes que tus favoritos. Ah, va a regresar el Superior. Ah, no mames. Y van a hacer una serie regular de Superior Octopus. Ah, está chido. Ajá. Noticia rápida. Yo ya se la había dicho a Necro, pero se la muestro en imagen y todo. Hot Wheels solo mostró en su Instagram para cosas de Comic-Con una sola cosa. Mostró que van a sacar su nueva serie de 7 autos de Hot Wheels, escala 1.64, o sea, la escala que me gusta, con 7 personajes de Mario Kart. ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo, a huevo! Aquí están, se pueden ver preciosos en sus carros como de Mario Kart 8. Nunca había habido Hot Wheels de Mario Kart. O sea, había habido con diseños de Mario, con pinturita. Pero estos van a ser basados en cómo se ven en Mario Kart. Tenemos a Mario en su distintivo coche, a Peach, a Bowser en una especie como de Cadillac, a Luigi, a Toad, a Wario, a Yoshi y a Rosetta. Rosalina. Bueno, depende en qué continente vivan. Ajá, estos carros van a estar por en aquello de unos $5, o sea, van a ser medio caritos. No van a salir en las colecciones estándar. Entonces, van a salir a mediados del próximo año. Entonces, tengo que ir ahorrando porque los quiero. Sí, todos. Están bien bonitos. Y sí, hago un video de pista con ellos. No sé dónde consigo suficiente track para hacer una pista tipo Mario Kart aquí en el patio. Voy a gastar un dinero. Dale, madre. Que no tienes. Que no tengo, pero apóyennos si quieren ver esos videos. Apóyennos si ven mis pendejadas. No, pues no mames, también apoyen en las mías, güey. No, pues yo. Regalen los carros al desmadre. ¿Te acuerdas que te estaba diciendo que me cagaba el desmadre de los linternas verdes, así como que de muchos colores? Ajá. Pues resulta que en San Diego Comic Con se declaró que se va a relanzar pues, el título de Linterna Verde. Ajá. Y el escritor principal de esta nueva serie de Linterna Verde va a ser Grant Morrison, conocido por Batman Rip, All-Star Superman, Crisis Infinita, Superior Superman o algo así. Y otras muchas cosas que algunos ni siquiera pudimos entender aunque la leímos. Él lo que dice es que piensa regresar un poquito a las raíces a Hal Jordan. Y volverlo a poner en su día a día como policía cósmico interestelar. Y que va a dejar un poquito atrás las historias de... Las historias con fines apocalípticos, por una temporada. Entonces dice, en vez de hacer una historia de 12 números en el que se va a acabar el mundo por una guerra entre las linternas moradas con los cafés con puntos amarillos y cuadrados rojos. Pues ya vamos a ver lo que supone que debe ser una linterna verde en su... todos los días, ¿no? Entonces me llama mucho la atención el relanzamiento de Linterna Verde. por parte de Grant Morrison con Liam Sharp para la nueva serie de Linterna Verde. También se confirma por parte de DC Comics que una serie que está escribiendo Jeff Jones llamada The Three Jokers va a ser de una serie llamada Black Label, que yo supongo que quiere decir que es como más pesadita, pero que no por ende va a dejar de ser canon de Batman. Entonces pues, dice que como no había escrito nada a Jeff Jones de para Batman desde Batman Earth One, que está emocionado de volver a Batman. Por otro lado, no me quejo, no me molestó Batman Earth One, la verdad me gusta. También tenemos que ya ven que estamos viendo que ya están escribiendo cualquier película de animada de DC, basada en cualquier historia. Pues parece que después del Reino de Supermanes, la siguiente película que se va a sacar de Batman va a ser Hush. Animar Hush. Por favor, si pueden hacer lo posible por adaptar el estilo visual de Jim Lee, para que no venga con el estilo visual que viene en Reino de Supermanes, se les va a agradecer un chingo. Porque digo, a final de cuentas, Batman Hush es una mala historia, pero se ve muy bonita. Es una pendejada. Pero bueno, ahí está. ¿Todos vieron el tráiler de Desencanto de Netflix, que se estrena el próximo mes? Sí, precisamente iba a hablar de eso. Ah, bueno, a ver, tú empieza. A ver. Se estrena el 17 de agosto ya en Netflix. ¿Ya en nada? Sí, exactamente. Yo siento que tiene como que la sensación de ser un poquito Futurama, pero cambiar un poquito el ambiente. A ver. Como lo dijo Matt Groening, ¿no? Pues ya vimos el presente con los Simpsons, el futuro con Futurama, y ahora toca tiempo de ver el pasado, ¿no? Con Desencanto. Pues Desencanto para mí, como dice su nombre, ¿no? O sea, el tráiler a mí no me emocionó. Ahorita lo acabamos de ver en español, yo lo había visto nada más en inglés. Híjole, en español todavía se pierde un poco más el mood. Sería cuestión de verlo en inglés, los chistes tienen como que un poquito más de gracia. Aquí es donde yo tengo una duda. Cuando haces series como Netflix animadas, ¿cuál teóricamente es el idioma original? Porque técnicamente se escribieron para todos los lenguajes. Nah, pues se escribieron en Estados Unidos, o sea, es en inglés. Sí. Si como una serie que hacen en Japón, pues obviamente va a estar en japonés como que sale en Netflix, güey. ¿Hay series japonesas que están hechas en inglés? Pues no, o sea, cuando ves así, esta serie es japonesa, es de Netflix, o sea, incluso hay series de Netflix que no son de Netflix, son la gente que Netflix compra los derechos internacionales y fuera del país dice, esta serie es nuestra. Sí. Ah, ok, va. Pero la serie sigue siendo de donde viene, ¿no? De pronto puede que empiecen a traer novelas turcas que ahorita dicen que está pegando muy fuerte, pinche televisión turca. La española, La Casa de Papel, muy buena. Ajá. Pero bueno. Ya no la acabé. O sea, es gringa por la simple razón de que quien la escribe son los escritores gringos, el guion original. Ajá. Pero no hay un doblaje original, los tres doblajes se hicieron al mismo tiempo. Pero el guion original es en inglés. El guion original es en inglés. Tengo mis dudas. No lo escribieron. No mames, Matt Groening no dijo, no mames, es que escribieron el guion en español y lo traducimos. No, está en inglés. La serie es gringa. Sí, y si como dice el Necro, pierde cierto toque en la traducción, es que sí, güey, o sea, estaba escrita para inglés, güey. Ajá, entonces, bueno, yo también le voy a dar su oportunidad de sus primeros tres capítulos, como toda buena serie. No creo decepcionarme tanto, digo, Matt Groening no hace malas cosas cuando lo hace Matt Groening, ¿no? Ya cuando las deja de hacer y lo hace cualquier otro hijo de vecina, pues pasa lo que pasó en las temporadas de Los Simpsons después de que él se salió, ¿no? ¿La vas a ver subtitulada? O sea, sí, subtitulada, sí, a huevo. Así como vi Futurama. Ajá, entonces, sí le voy a dar su oportunidad, pero tampoco es que me haya motivado gran... Yo estoy en el mismo concepto que tú. El tráiler, ajá. Tampoco se me hace como muy increíble, pero quién sabe, igual está bien chistosa. Sí, en una de esas nos calla el hocico y dices, ah, no, esa es la mamada. O regresaron lo hicieron de nuevo, ¿no? Futurama en el pasado. O dices, dedícate a otra cosa. Ajá, sí. Yo quiero mi crossover con Futurama, me vale más. Ah, huevo. Ese sí lo veo. Ese sí lo veo, no mames. Y con los Simpsons, ¿no? Todo al mismo tiempo. Los Simpsons ya que se ven a la chingada, son pura pinche basura. Pues sí, bueno, Futurama tuvo sus momentos basuras también, ¿eh? Bueno, para mí lo único basura de Futurama fue cuando en la temporada de las películas, ajá, la neta, la película de Bender's Game, que curiosamente es de contexto medieval, está muy culera. Sí. Entonces, ahí se las dejo. No, pues ya me bajaste más el pinche mood, cabrón. Sí, sí, sí. Y otra de las noticias importantes que ahorita está pasando ayer en su compu, pero yo la tenía aquí en mi teléfono, es que Marvel Comics anunció que regresa Miracle Man, el cómic de Miracle Man. Pero en esta vez escrito por Neil Gaiman y dibujado por Mark Buckingham. Continúa. Ajá, entonces ya, continúa. Ya habían empezado así. Ajá, exactamente. Entonces, pues bueno, los que hayan leído Miracle Man, por aquí salió unas reediciones cuando Televisa recién había comprado los derechos de Marvel. Se tardó como un año en sacarlo, creo, más o menos. Poco menos, porque estuvo de moda, pero uh-huh. Nunca sacaron el segundo tomo. Sí, nunca sacaron el segundo tomo, pero pues ahora lo van a hacer. Y pues... Esperemos. Ajá. ¿Estaba chido? Es de esas series de cómics que sí tienen como un contexto medio pesado, pero sí están muy bien escritas y muy chidas. Mira, lo que pasó con Miracle Man es que era un rip-off inglés de Shazam. O sea, cuando Shazam se dejó de publicar, resulta que en Inglaterra pegaba mucho. Entonces lo que estos señores hicieron fue crear este personaje llamado Capitán Marvel Man. Bueno, en vez de Capitán Marvel, Marvel Man, que durante los 60s y 70s pues tuvo historias iguales a Shazam, más que él decía Kimota, que era atómico al revés. Pero después, con el tiempo, cuando se recuperaron los derechos, se hizo una historia en la cual te decían que todo lo que había vivido había sido como una construcción de un mundo tipo Matrix, y que en realidad era una arma creada por el gobierno para quién sabe cuántas mamás, y se puso muy denso. Y lo que pasa es que lo empieza a escribir Alan Moore, y le empiezan a escribir montones de los escritores ingleses importantes en los 80s. Y ahorita Neil Gaiman había regresado, porque el problema fue que Marvel Man después en Estados Unidos se perdió en los derechos y los compró McFarlane. Y tuvieron muchos pedos de derechos hasta que ya después los recuperó, porque creo que se los quedó Neil Gaiman al final. O sea, como que lo tenían en una vinculación medio rara, y el pleito entre McFarlane y Gaiman hizo un desmadre. Pero ahorita ya se estaban recuperando, pero realmente, aunque se reeditó y todo, pues la verdad nadie quería leer eso. O bueno, sí era bueno, pero no suficiente como para vender mucho. Pero ahorita pues lo están regresando, ¿no? Pues los derechos ahorita los tiene Marvel, ¿no? Porque se los dan a Gaiman. Ajá, ok. Sí. Uh-huh. Está bueno. ¿Alguien más tiene otra noticia de Comic-Con así mamalona? Pues lo que te había dicho era precisamente eso del... Ahorita van a sacar el cómic de Superior, Doctor Octopus. O Superior Octopus. Y a Spider-Gwen le cambiaron el nombre a Ghost Spider por alguna pinche razón. Pues para hacer como que decirle Spider-Gwen como que delata algo de su identidad. Es que realmente no se le decía Spider-Gwen al personaje, ¿no? Se le decía Spider-Woman dentro de su cómic. Pero pues como Spider-Woman existe la Jessica Drew en el 616, aunque literalmente Spider-Gwen viene del universo 65... yo creo que dijeron, no, pues para que no sea tan confuso, pues ya le vamos a cambiar el nombre a Ghost Spider. Muchos especulan que creo que también se lo van a cambiar a Miles Morales por algún otro nombre, porque pues es Spider-Man, Miles Morales es Spider-Man, y pues está Peter Parker, que es Spider-Man, y ambos están en el universo 616. Y ahorita ya es Scarlet Spider. Ajá, entonces yo creo que sí van a cambiarse el nombre a, no sé. Lo que pasa es que creo que es el Spider nombre también se lo están poniendo, porque creo que también Spider-Gwen está trabajando como que demasiado en el 616. Ajá. Entonces como que es su código nombre mientras está en el 616. Exacto, y el del Superior, para los que no sepan o no se hayan actualizado, lo interesante es que ahorita el Doctor Octopus regresó. Ya ven que se había quedado con el cuerpo de Peter Parker cuando se robó su mente. Y la metió al cuerpo de Peter, más bien dicho. Y luego pasaron un chingo de cosas. Y Peter regresa a su cuerpo. El Doc Ock, su mente la traspasa a un robot. Se queda ahí durante un buen rato. Llega el Chacal a hacer unos clones. Que realmente luego ves que no fue el Chacal, sino fue el Ben Reilly. Bueno, Ben Reilly, que se hacía llamar el Chacal. Ajá, exactamente. ¿Qué Chacal? Bueno, no es Chacal de siempre, sino ahora fue Ben Reilly. Se hace un cuerpo de como era él, de Octo Octavius, se lo destruyen, pero logra pasar su mente a uno de los clones de Spider-Man, que había como muchos cuerpos clon de ahí de Spider-Man. Se lo logra hacer, ahora está ahí, y por azares del destino, queriendo recuperar su compañía, que era las Industrias Parker, porque él las había creado cuando tenía el cuerpo de Peter, y durante los hechos que pasaron se me olvidó cómo se llama la saga donde Capitán América era agente de Hydra. Secret Empire. Secret Empire. Pues se destruye las industrias Parker. Bueno, más bien. Pues sí, literal se destruye salvando a la Tierra. Aún así, pues Peter lleva una vida de mierda. Regresa a ser pobre. Ajá. Entonces, el Superior Octopus se une a Hydra. Entonces ya actualmente ahorita es como un agente de Hydra, pero también se llama Superior Octopus. Pero como el personaje gustó demasiado, o sea, como han manejado al Doctor Octopus gustó demasiado. Sí, desde esa historia. Ajá, incluso en la última historia, la de Red Goblin, donde el Green Goblin obtiene el simbionte de Carnage y se hace llamar Red Goblin. Una historia muy chingona, o sea, la neta está bien vergas, güey. Vence a Spider-Man, le dice, ¿sabes qué? O sea, le desmadra una pierna y le dice, te voy a perdonar la vida, cabrón. O sea, yo sé que eres Peter Parker, ¿no? Ajá. Te voy a perdonar la vida, solo no vuelvas a ponerte jamás en tu vida el traje de Peter, ¿no? O de Spider-Man, o sea, sé Peter, vive tu vida. No, no voy a atacar a tu tía, no voy a atacar a MJ, no voy a atacar a tus amigos, ¿no? Pero si tú te pones el pinche traje, pues voy a ir a matarlos a todos, ¿no? Entonces Peter se rinde, se quita el traje y se va, ¿no? Pues todo desmadrado. Y pues le avisa a Spider-Woman, a Miles Morales, a la gente Venom, y a otros cuates que vayan a detener al Red Goblin. Y el Norman dice, ah, bien jugado, o sea, no te estás poniendo el traje, pero me mandaste a estos cuates, va, yo respeto, güey. Quedamos en que si no te ponías el traje no había pedo. ¿Estás bien chingón? Ok, ajá. Ok, bueno, la jugaste chingón. Los desmadra a todos el pinche Red Goblin, a la verga, qué, ¿no? Maldito. Los desmadra a todos. ¿Cómo se llama Peter? Pues no le queda otra opción más que ponerse de nuevo el traje, porque pues no va a dejar que el pinche Red Goblin haga lo que sus huevos que se le antoje. El Red Goblin dice, ah, sí, puto, pues manda a su nieto, que ya lo había poseído con el simbionte, a matar a la tía May, y él se va a matar a MJ. Entonces a MJ la salva Venom, y en eso llega Spider-Man, y le dice el Venom, no, este güey está muy cabrón, a ver, te presto mi simbionte, güey, para que le puedas hacer frente, así de huevos, pero me lo regresas, puto. Y el Spider-Man vuelve a combinar con el simbionte. Sí, exactamente, y a la tía May, y se va corriendo el Spider-Man, porque dice, no mames, pues si este pendejo está aquí, ¿a quién mandó con la tía, no? Y se va para salvar a la tía, y en ese momento donde su nieto, va a atacar a la tía, llega el Superior Venom, y le dice, esta ruquita está bajo mi protección, putos. Porque cuando yo era Peter, esta ruquita solo me dio amor. Así que díganle a todos que la ruquita está bajo la protección de Superior Octopus. Ajá. También lo desmadran al Octopus. Qué mal pedo. Pero solo logra salvar a la tía. Y ya se hace una batalla final en el centro de Nueva York entre Spider-Man y el Red Goblin. Que de hecho gana el Red Goblin y le dice el Peter, dice, ya te voy a matar, pues mátame, ¿no? Pero pues todo el mundo va a saber que me mató el Red Goblin, no tú, Norman Osborn, que es el Green Goblin. Ah, no, puto, pues no, vas a ver que se quita el simbionte y ya, pues ahí lo vence Spider-Man, ¿no? Ajá, pero está muy... muy al estilo Bart Simpson. Ajá, pero está muy vergas, güey, la historia está muy vergas. Y van a sacar, de hecho, anunciaron a Comic-Con figura del Red Goblin de parte de Marvel Legends. Y pues la neta está chida. No, sí. Se oye muy chingona la pinche historia. Sí, está vergas. La neta, y el diseño de Red Goblin está muy chido. Ajá. Pero bueno, eso es todo que yo tenga. Pues ya, yo creo que ya es todo porque ya llevamos un ratito aquí. Ya no hay más... saludos ni nada. No creo, me vale más. No, saludos. Eso, güey. Voy a editar eso. Culero. No, ¿por qué? Eres un culerito asqueroso. A ver, ya, chingues madre, espérame. Sí, hay un par, son muy. ¿Escuetas? Son algo sencillitos, ¿no? ¿Quién más pidió saludines aquí? Fer Díaz de León dijo saludos a todos, espero conozcas el regreso de los programas random como el mítico y esperado especial Zapatos Famosos. ¡Chinga, Zapatos Famosos! ¡Ah, huevo! ¿Sí? Es lo único que hacemos bien, ¿verdad? Luis... ¡Mierda famosa! Luis Lix Force Muñoz dijo saludos para un GraphBot ferviente, o sea, yo. Ah, él es el GraphBot. Sí, o sea, vas, güey. Saludos. Y Luis Rodrigo Espinosa Miranda nada más dijo saludos a Garios. Nadie hizo comentarios, a todos les valieron pito. No hubo mucho comentario, porque como ya dicen, no. Que según la ya la noticia está muy pasada. Y yo. Y dices, no mames, se acaba de pasar esta semana en la Comic Con. Pero bueno, eso es todo en el Saga Podcast. No olviden entonces que nos pueden buscar en iTunes como Saga Podcast. Ahí pueden dejar sus sus reseñas de con 5 estrellitas. O sea, nos mientan la madre, pero ponen las 5 estrellas. Por favor, ¿no? No estamos en Instagram, como sea, podcast, en YouTube también, en Facebook y en Twitter. Además de que pueden escuchar el podcast en iVoox, en Twitter. Donde también al menos pueden escuchar directamente o buscar noticias cuando se nos hinche la gana en sagapodcast.com, donde también hay un botón de donación para que nos den dinero. Porque somos pobres, señores, somos pobres. También si tienen otro interés y piensan que vale la pena que nosotros recibamos una cantidad mensual por hacer esta pinche chamba fea, pues entonces pueden unirse a nuestros patreoncitos, que son Ernesto Poblete, Spam Viral, Adiel Lugo, el príncipe de todos los monstruos, y Gris. Creo que son todos. Son los mismos, sí. Nuestros patroncitos, ¿no? Patroncitos. Déjenlos. Déjenlos, les vamos a dar un regalo nuevo esta vez. Vamos a intentar inventarnos una pendejada para traer más. Sí, les han dado de regalo. Entonces vamos a ver si les regalamos un podcast solo para patroncitos al mes, aunque sea. Para que digan, mira, sí vale la pena dar esos $2 y nosotros vamos a estar desmadrando extra por dólares. Pues bueno, eso es todo en el Saga Podcast. A chingar a su madre. ¡Me robó la frase, puto! ¡Se chinga! A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. ¡Pendejos!